¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassinger. Buenas tardes. Te grité para que te despiertes. Porque la verdad que con este solcito divino de otoño, está para siestonga. ¿No, Juli? Yo estaba casi dormida, te digo. Sí, la verdad que sí, un día divino. Bueno, claro. Ella te habla para cualquier lado y Joselo se enoja. Hola, hola. Hola, Joselo. Bueno, y acá estamos. He vuelto. I'm back. Estoy de nuevo aquí. ¿Me extrañaron? De tus vacaciones, sí. Te extrañamos. Yo la que extraño es a mamá. Que vuelva pronto. ¿Dónde está mamita? Mamita está viajando por el mundo, ¿viste cómo es esto? Ay, pero querida. No digo mucho para que no mandarla al frente con la FIP, ¿viste? Pero está... ¿Mamá está en Europa? No, mamá está en EEUU. Chan. Villa, todo. Chan. Mamá junto dólares, parece, no sé, en otra vida, y me dejó sola con los niños. ¿No te parece? Los martes, no da. ¿Los dólares se los das vos o no? Claro. Con todo lo que todo ganamos lo que... con la ONG. Exacto. ¿Cómo va? ¿José, lo vos bien? José no, no nos ve. El reflejo del sol lo mata. Quiero contar que el sábado tuvimos una nueva función de parirnos. Yo estaba muy afiebrada, me dolía mucho la garganta y de repente aparición. El sol, salió el sol. ¿Es o no es? ¿Viste que arrancó feo el día el sábado, pero en un momento a la tarde salió el sol? Salió el sol, salió Josuelo de su hogar y de repente, se apersonó en novio, casi, me morí muerta. Groso. 40 groso. Grados de fiebre, digo, no estoy delirando, es... Gracias, Jorge, por haber ido hasta Chacarita a ver la obra. ¿Te gustó? Me dijo que sí, que le gustó mucho la obra y me dijo que le gustó mucho más que la obra le gustó mucho, el debate posterior. Sí, mira vos, ¿y eso qué es? Estuvo bueno el debate. Es lo que yo le dije, estuvo, la verdad que estuvo tranquilo, digamos, sí. A comparación de otros debates. Yo esperaba tu voz, que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz, José. Hoy te hago hablar. Claro. Sí, operador. Está del otro lado, entonces se hace el... Buah, en fin. Bueno, continuemos con otra cosa, ¿ven? Está como cada vez con más ruiditos, ¿viste? Estás operando a lo Tinelli, quiero que lo sepas. Estás operando a lo Tinelli. Bueno, ya bueno. Está para operarme en metro. ¿Viste que te mandan que tienen el ruidito para cada cosa? Ya está así, Joselo. Acá también hay ruidito para cada cosa. Buah, está bien. Pero hay que saber poner el dedo en la teclita justa, ¿eh? Cosa que vos no lograrías todo el tiempo. Si la gente nos quiere encontrar, ¿cómo nos encuentra? ¿Damos nuestro celular, nuestro teléfono fijo o...? Yo di una vez el celular, no me fue bien. Estuvo sonando hasta las 3 de la mañana, la verdad. Así que no lo damos más. Lo que podemos decir es que nos pueden encontrar en Facebook como Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Que tenemos una página ahí que se actualiza cada tanto, que es www.lascasildas.com.ar. Que nos pueden escribir un mail a... enredo@lascasildas.com.ar o info@lascasildas.com.ar. Y que tenemos un Twitter. El Twitter que es @lascasildas. Las Casildas, sí. es verdad. Sí. No lo usamos mucho, no somos como muy twitterers. De a poco, la voz está. Tenemos un re lindo programa hoy, ¿eh? Sí, ahí vos decís. Vienen vos decís también, queridos. Sí. ¡Ay, sí! ¿Van a tocar en vivo? No sé, no sabemos. Con Joselo nos estábamos preguntando eso. Viene guitarra y viene voz. Pero, bueno, si viene así la voz, que ya, pues, ya está. Podemos pedirles que... Nos hacen un acústico, bueno, contemos. Que canten algo. Son los chicos de Pur Se Mueve, que es una banda de rock, que está buenísima. De rock. Que conocí en mi otra vida pasada y reencontré gracias a Facebook. Cuando fuiste Cleopatra, ponele, ¿no? No, más que Cleopatra era, no sé, una Yoko Ono, ponele. ¡Yoko Ono! No sé, sé, fue lo más hippie que se me ocurrió. Este, no se rían de mí. Se estarían riendo de mí del otro lado del vidrio. Bueno, ay, ya. Belén, te mandamos un sorry que te interrumpo, pero Belén, Alma India, te mandamos un beso. Escuchando las casillas, no sé qué, bla, bla, no llego a leer, te mandamos un beso gigante. Beso para Bel. Bueno, José, lo basta con el efecto, mi querido. Sí, por favor, que tengo un CD de efectos, te lo trajeron para el Día del Niño del año pasado, ¿qué pasa? Para, y viene también Vale con la columna de alimentación. Ay, sí. Dijo que iba a traer hice la tarea. Me olvidé la tarea del mes. ¿Qué era? Que tenía que comer algo de verdura. No me acuerdo. Ah. No me la acuerdo bien igualmente. Ah. Puedo zafar que no me la acuerdo. Que te, decirle que no la llegaste a anotar, que te la repita. Está bien. Sí. Voy a zafar por ahí. Y también vienen Leonor Dodero, Lía Bocio y Gabriela González Collins. Del grupo para Podemos Elegir Dónde Parir. O algo así. Nunca me acuerdo el nombre. Marina, sos impresentable. Producto de producción a marzo me llevé. Por el derecho a elegir cómo parir, mi querida. Eso es lo que yo quise decir. Y bueno, van a... ¿Estás de boda vos? ¿Estás en drogada? Estoy teniendo unas jornadas laborales agitadas. Ah, mira. Que me quitan tiempo del importante. Que el urgente no está pero... Claro, exacto. Mi jefa me estaría exigiendo un toque de demasiado. Y bueno, mandamos un beso. Sí, un beso enorme. Y cómo es, van a venir a charlar un poco más, que me imagino que deben haber hablado ya un poco el martes pasado, pero bueno, vamos a seguir charlando acerca de este proyecto de ley que va a regular el trabajo de las licenciadas en obstetricia, de las parteras. Nos van a estar contando, bueno, cómo es el tema y qué movidas hay. Me está ahogando. Va. Ay, me muero. Además está esperando el momento justo. ¡Malo, Joselo, mi carrera! Para mandar la batería de ruiditos. ¡Qué horror! Bueno, qué ¿sabes horror. Qué, Joselo? Pone un separador y listo, ¿eh? Y después seguimos. Estás escuchando Enredo en el Aire por Radio Semilla. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Me gustó mucho la nueva artística que nos han regalado desde la radio. ¿Quién es la voz masculina? ¿Sos vos? No. Facu de A Cara de Perro, gracias por... Le tenemos que devolver el favor. Okay. Gracias por el cepa y cuando quieras tener nuestras voces en un cepa. Te las prestamos. Bueno, tenemos una nueva incorporación masculina en la mesa. ¿No te vas a presentar, mi querido? Algunos me conocen como Alan. Algunos te conocen como... ¿Y el resto como...? Como quieren. O como pueden, mejor dicho. Yo quiero que discutamos el temita este de, viste, que Fran dice que él es el cuarto casildo, ¿no? Entonces, Alan, ¿estaría en condiciones de ser el quinto? Es que en realidad ellos están como fundando la línea masculina. Por eso, el ala masculina. Exactamente. Así como tenemos a Marian Nazar, que es el ala, como dijo el otro día, la que me célula, encantó. ¿Qué era? La célula, de, no sé, del la, oeste. Sí, de... no me acuerdo. Que fue muy gracioso. Beso muy grande para Marian. Sí, le mandamos un beso. Sí, él y Frank, claramente, sí, son como los precursores del ala masculina. Me parece digamos. Muy bien. ¿Te haces cargo vos, mi querido, de eso? Ponele. No, sí, la idea es de a poquito ir colaborando, sumando sí. otras visiones. Sí. Y lentamente ir integrando los polos. Sí. Que me parece que hoy es un tema muy importante. Polaridades, mi amor. Integrar los polos. Ah, integrar. Principio masculino, principio femenino, hacen una cosa. Está por viajar al polo sur, ponele que no entendí nada. Sí, estamos tratando de empujar la Antártida hasta... No creo que lleguemos. Era un laburo titánico el que se proponía, pero está bien, para eso sirven las utopías, para caminar. Sí, o para soñar despierto, pero no importa. Sí, la idea es lentamente ir... sumando en lo que podemos con inquietudes, con relatos, con anécdotas, con vivencias, lo que podemos ir de alguna manera sumando a lo que ustedes también hacen. Está muy bueno, y además que viste que la voz masculina equilibra un toque los agudos en el aire, está sí, bueno sumar. Y la voz de Alan tiene como un vozarrón. Sumarlo a la mesa. Sí, Alan tiene, cuando te enojan y te cuentan. No, quiero verlo enojado, no, la verdad que paso. Tremendo. Yo también. Paso de Alan enojado. Ya bastante con Paso enojado en casa. No sé. No sé cuál de los dos es peor. Por eso ya, viste, con uno estamos suficientes. Bueno, tenemos como varios temas para ir charlando así de la semana. Pero querías contar algo de... Ay, sí. Este fin de semana en el Centro Cultural Recoleta, uh-huh, está el Festival Ciudad Emergente. Uh-huh. Nada, es un festival alucinante, hay de todo. Va a estar Fuerza Bruta también y hay como distintas propuestas. Obviamente que tienen que ver con lo artístico, súper amplias, desde un montón de lugares. Gratuito, que está bueno. ¿Mm? Así que nada, acérquense al Centro Cultural Recoleta, la verdad que está buenísimo. Yo pude ir el año pasado a ver algunas cosas y la verdad que es alucinante. Es como darle espacio de repente, claro, a gente que tiene horarios, que tiene mucha, que justamente está emergiendo. Exactamente, emerge de la ciudad. Tiene horarios. Bueno, no sé. Seguro hay una página, googlean Ciudad Emergente y le va a aparecer tal información. Sí, pero acá recomiendan mucho en el diario que lo leí hoy, Los Brujos. Ay, Los Brujos, mirá la banda. Esta. Sí, Los Brujos. Ah, Uchuca, ¿cómo era? Canishka, la canción de... Ya sé, el tiburón Canishka. Claro, pero la no que son hace estos, mi querida. Sí, ¿estos son esos? ¿Son estos? Me parece ¿Se que llaman no. Los Brujos también? Sí. Ah, hay otro raro que se llamen dos bandas exactamente igual del mismo lugar, pero la verdad que no lo sé. Sí, no sé. Okay, tenemos una duda. Podemos averiguarlo para la que viene, ¿no? Sí, para la que viene averiguamos. Bueno, los voy a ver y te digo si son los mismos o no. Dale. Pero bueno, pediles el tiburón Canishka si te miran con cara de que estás diciendo, nena. No estás en Cofequín, boludo. No. Bueno, en el Centro Cultural Recoleta todo el fin de semana abierto y gratuito para todos y todas. Nada, está bueno siempre ir con tiempo y temprano. Sí, porque hay mucha total, oferta y... Sí, totalmente. Si bien desde mi lugar he ido varias veces, porque tengo un conocido que ha tocado varias veces ahí, y está bueno ir con tiempo, con... Claro. Con... ¿A ver, niños? Sí, es un lugar abierto donde en general hay mucho rock y hoy por hoy se está abriendo mucho la puerta del indie rock, uh-huh, que es como un movimiento bastante importante hoy en la escena... Si se quiere más under, pero está bueno porque hay nuevas opciones, se pueden descubrir un montón de bandas nuevas que, claro, justamente lo que hacen es tener la posibilidad de estar tocando ante, no sé, miles de personas donde no tienen dónde, sí, hacerlo. Sí, total. ¿Viste? ¿Es solo música o hay otras cosas? No, mira, no, estaba leyendo esto. La programación va a incluir una larga grilla de conciertos, espacios dedicados al cine y la poesía, el hip hop, el arte interactivo, la moda, disqueridas, muestras, stand-up, arte y danza callejera. Genial. Entre los platos fuertes se destacan la muestra de Michael Cooper dedicada a los Rolling Stones, una retrospectiva por los 10 años del Personal Fest, la proyección de una tanda de documental. Nada, va a estar buenísimo. Ahora que dijiste cine, me acordé que tampoco tengo la data precisa, pero está el Festival Asterisco, ¿viste? En estos días, sí, cine... lo leí hoy también en el diario. Lesbianas, gays, ¿qué? Transexuales. ¿Qué? Somos las dos de Piscis. Claro, que tenemos una computadora. Ah, que lo googleemos. Claro, Festival Asterisco. ¡Ay, Alan! ¿Eh? Para. Festival... Producción al aire se llama esto. Y bueno, ¿nos querés producir, Alan? ¿Para qué está el wifi? Para. Festival... La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación convoca al Festival Asterisco, Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual. ¿Eso? Interesante. Buen nombre. La vi ahí Albertina Carri, que estaba... Genia. Sí, absoluta. Una genia. Bien el nombre igual, ¿no? Genia absoluta. Del 3 al 8 de junio del 2014. Bueno, genial. Medio escatológico, pero también es diversidad sexual, así que... Sí, obvio, totalmente. Nada, googleen entonces Festival Asterisco, que está ahí toda la data. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Algo había leído y no me había interiorizado mucho. Genial. Bueno, muchas cosas para hacer este fin de semana. Y parirnos también, ¿no? Pero, el sábado. Sí, vamos a estar en Hurlingham haciendo la función a beneficio de un jardín Waldorf que se llama Sol y Luna. Sol y Luna. Algo Sol y Luna. Sí, nos convocó una mamá del jardín que, bueno, es familiar de una de las chicas que actúa, que es una amorosa Mariana, le mandamos un beso. Y bueno, están ahí con unos temas económicos y nos preguntaron si podíamos colaborar, así que obviamente vamos a hacer la función ahí y un debate posterior. Nos prometieron tortas y té. Muy bien. Y bueno, está ahí como el mito de que las madres Waldorf cocinan muy bien, así que bueno, vamos ávidas. Ya saben entonces los y las vecinas de Zona Oeste que pueden ir a ver parirnos en Hurlingham. ¿A qué hora? ¿Sabemos? A las 4, a las 16 horas. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Con debate posterior. Con debate posterior. Así como decimos. No lo prometimos a Fran, porque si tiene parto no va, si no tiene parto va, así que, pero si no asiste, va Fran. Va Fran Saraceno al debate. Maravilloso. Y bueno, también otra cosa que teníamos para compartir, que lo estuvimos hablando el sábado en el debate post parirnos, es el dictamen del Defensor del Pueblo de la Nación, donde se exhorta al IMO, al Instituto Médico de Obstetricia, en su carácter de prestador de la obra social Andar, que arbitre las medidas necesarias para revisar y modificar prácticas que se encuentran bajo la definición de violencia obstétrica y consecuentemente empoderen a las mujeres sobre sus derechos en el proceso de embarazo, parto y posparto. Es muy importante destacar esta noticia porque la verdad es que es la primera vez en que una denuncia sobre violencia obstétrica genera algo desde alguna institución del gobierno, ¿no? Así que algún ente gubernamental. Claro, tal cual. Contamos que bueno, que la violencia obstétrica se puede denunciar, que una vez que la denuncia se realiza, se escriben un par de cartas dirigidas a diferentes lugares, entre ellos la Defensoría del Pueblo de la Nación, y bueno, a raíz de una de esas denuncias... La Defensoría del Pueblo y a la institución. Y a la institución o al particular que en el caso hayan violentado. Y una de las respuestas a una de estas denuncias fue justamente este escrito, que bueno, que si bien no es vinculante, la verdad es que está bueno como para... Nada, para ver que algo, desde algún lado alguien empieza... a mover un dedo, ¿no? Aunque sea para el defensor, digo, firmó. Sí, y nada, desde por ahí mi lugar, agradecerle a Perla, que en su momento tomó como... surgió todo esto en base al spot que hicimos por la violencia obstétrica. Y Perla Prigozhin, que es la... Perla Prigozhin. Sí, y, la coordinadora de la CONSAVID. Y la verdad que nos empezaron a caer muchos testimonios de mujeres y demás, y lo que nos quedaba era, bueno, todo muy lindo con la difusión y el spot que quedó maravilloso, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Desde qué lugar podemos aportar? Entonces lo charlamos con ella, ella tomó como la inquietud y trabajamos en conjunto con estos modelos de carta que a raíz de eso se expiden ahora. Y la verdad que, bueno, nada, agradecerle por la generosidad, porque ella siempre no tiene por qué y siempre nos nombra y siempre nos reivindica desde un lugar súper generoso, así que le mandamos un beso. Sí, exactamente, le mandamos un beso enorme a Perla. Y bueno, nada, está bueno saber que más allá de que no, lo que decíamos también el sábado, ¿no? Que tal vez este tipo de denuncias no reparan el daño emocional que la violencia obstétrica genera, pero bueno, es una forma de que también los profesionales se enteren que las mujeres no nos quedamos calladas, que seguimos adelante, que podemos denunciarlos y que nada, que si nos tocan, que si tocan a una, nos tocan a todas. Sí, me parece que desde ese lugar también lo que está bueno, como parte de este proceso de cambio, es empezar a hacer un quiebre de conciencia desde el profesional, ¿no? Creo que ese es el punto a resolver hoy, donde se sale de lo que dice el protocolo y se empieza a pensar en pos de un ser, ¿no? De una persona que siente, vive, piensa, porque me gustaría que el día de mañana no le suceda a nadie esta situación. Y capaz, como creo que lo hablamos en el último programa en el que estuve acá, que me parece que está bueno que no tengan que pasar por ello ellos mismos, ninguno de sus familiares, para darse cuenta de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces, creo, desde mi postura, que el cambio de conciencia empieza desde el profesional hacia afuera. Sí, totalmente, totalmente. Y sabes que en el debate de... ¿Te conté eso? No sé. En el debate de La Plata surgió como algo que a mí como que me detuve en eso porque me pareció importante por ahí como manifestar nuestra opinión al respecto, de que se traía esta cosa como de... Bueno, todo muy lindo con la denuncia, pero resultados. A ver, a alguien le sacaron la matrícula. Entonces... siempre enfocamos nosotras en el proceso, en intentar focalizar en el proceso, no en ser tan resultadistas, ¿entendés? Entonces, ¿qué sucede con el proceso? Seguimos denunciando, las instituciones se llenan cada vez más de estas cartas y de repente, quizás desde ese lugar ayudamos a que los profesionales o las profesionales repiensen sus prácticas tan mecánicas por momentos, ¿no? Y como tan introyectadas como esto de... cortarle el periné a una mujer porque sí. Seguro. No, y además que también las cartas de denuncias ayudan a armar bases estadísticas con los lugares donde más se violenta a la mujer y donde menos, ¿no? Entonces después también eso es una herramienta para que otras puedan elegir en qué lugar parir y en qué lugar no. Está bueno también esto de que no hay un tiempo para hacer la denuncia. Se puede hacer cuando una esté preparada para hacerlo. No tiene igual que ser una violación. Claro, no tiene que ser al mes de parir, no pasa si pasó. Obviamente, siempre cuanto más cercano es el hecho, es más fácil de generar con por ahí algún tipo de castigo, ponele. Pero igual, aunque fue algo que pasó hace mucho tiempo, también sirve para armar las estadísticas, para ver cómo se reconstruyen los hechos y demás. Esto que hablamos de hacer visible lo invisible, básicamente para eso, digamos, es un tipo de violencia totalmente invisible porque está totalmente naturalizada. Entonces, por eso es importante que si una familia de repente llega a darse cuenta y apropiarse de que han sido violentadas en ese proceso, que puedan manifestarlo y que puedan accionar y vehiculizar eso, ¿no? Justamente por eso, por esto, para visibilizar algo que de otra manera, si no... Instaurando el tema, me parece que lo que ganás es que no tengan que llegar a esa situación. Claro. Que eso sea algo habitual, de la misma manera que cualquier violación de derechos en cualquier ámbito. O sea, vía pública, vecinos, convivencia, termina siendo siempre lo mismo. Que vos no tengas que esperar un juicio para darte cuenta que estás siendo violentado en el momento que lo estás haciendo. Entonces, desde la información que lo que ustedes están brindando, me parece que lo que empiezan a cambiar es la manera en la que la mujer se vincula con eso, con sí misma, ¿no? Y lo más importante es también, justamente por eso sumo a lo que veníamos planteando, el tema de los casildos, como ponerle un nombre. Creo que lo dije también, pero es muy importante el papel del acompañante. Sí, total. Sea cual sea el compañero, ¿no? O sea familia, sea... otra mujer, sí. Cualquiera que no esté pariendo en ese instante. O sea, que esté más consciente, más lúcida de lo que está pasando. Total. Y pueda ver los matices más finos de lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Y nosotros, desde mi lugar como acompañantes, no podemos permitir que eso suceda. Pongámoslo en términos de, voy al colegio y se lo están haciendo a mi hijo. Digo, ¿qué diferencia hay? Se lo están haciendo no solamente a su hijo, sino a su madre. Claro. Entonces, me parece que vale la pena. Sí, pero es distinto. Es distinto. Pero por supuesto. Es distinto porque está como naturalizado. Es como claro. Muy complejo este tipo de violencia, porque está como muy naturalizado. Claro, pero justamente está bueno también esto que trae Alan de decir, es como que en el colegio se lo estén haciendo a tu hijo, que eso ya no está naturalizado, y en un momento lo estuvo, en un momento era normal que los maestros le pegaran a los alumnos. Sí, es verdad. Entonces, nada, sí, es eso, por ahí poder verlo desde otro lado, donde nos resulta inaudito que algo así suceda. Sí. Bueno, la idea es que a todo el mundo le resulte inaudito que algo así suceda. Sí, totalmente. Me parece que yendo en contra de... Y sobre todo en un momento como ese, ¿no? Estamos hablando de un momento que... Maravilloso. Sí, y de muchas de las experiencias que escuché, porque estamos bastante cerca de Fran y de mujeres que han pasado por estas situaciones, inclusive yo las he pasado desde otro lugar, por supuesto que acompañando. Me decías que habías parido y me muero muerta acá, mi querido. Sí, no, en esta vida no. En alguna anterior te aseguro que sí, pero en esta no me acuerdo. Bueno, pero lo importante de esto, lo que digo, es que me parece que encontrar esas situaciones en las que dejan las mujeres por haber pasado lo que han pasado, se olvidan de lo que pasaron. Casos puntuales en los que he escuchado que llega una situación en la que, bueno, nació mi hijo, ya está, me quiero olvidar de todo, y no todo tiene que ser por eso. Sí, ¿se entiende? Como que el bien mayor se consiguió, que es el nacimiento, que esté todo bien, que prospere. Pero sin embargo, hay algo que no cuadra. Claro. No cuadra si yo pretendo olvidarme de lo que viví porque el resultado fue bueno. Claro. Sí, nosotras siempre con Vale decimos que nos pasa por ahí mucho atendiendo en los grupos, que digamos siempre la perspectiva cómo va cambiando a medida que vas tomando distancia temporal del hecho. Exactamente. Al principio, ay, todo maravilloso, divino, era fantástico, me hice una episiotomía de 20 puntos, pero bueno, fue, viste, y después a los 2 meses, sí, no, estuvo bueno, por ahí vieron que me muero muerta, ¿eh? ¿Vos pretendés que yo siga un discurso de 40 con empanadas enfrente de mí? Buah. Ya te la sorpresa que íbamos... Me encanta comer, es así. Por ahí a los 2 meses es esto de, sí, bueno, estuvo bueno, pero... por ahí hubiese... A los 6 meses es, no, este hijo de puta me robó el parto, ¿entendés? Sí. Y bueno, es lo que por ahí se puede sostener, por eso me parece súper importante esto de brindar información, brindar espacios de contención, espacios terapéuticos, que cada mujer también pueda encontrar su espacio como para trabajarse, interpelarse y vehiculizar eso. Uh-huh. Vehiculizar eso. ¿A qué le decís vehiculizar, Saulo? ¿A qué le digo vehiculizar? Por ejemplo, a denunciar. Claro. Es una manera de, ¿entendés? Como de hacer algo, sobre todo por vos, al margen de la SOT, que obviamente lo haces por otras también, pero sobre todo por vos misma, porque te hayan violentado y porque te hayan afanado por ahí un momento tan fundante de tu vida como mujer, de tu vida como familia, como entorno familiar, ¿entendés? O sea, me parece súper, súper importante. Pero bueno, también es entendible que emocionalmente por ahí no todo el mundo puede sostenerlo, qué sé yo. No hay organizaciones que se ocupan de difundir estos casos, ¿no? Hay muy pocas. ¿A nivel ciudadano? Pregunto. Sí, bueno, estaba Dando a Luz, que son como... hay como momentos, ¿viste? También tiene que ver con la búsqueda de uno. O sea, cuando vos te metes en el tema, lo conocés. Pero por ahí para cuando lo viviste. Claro, sí, no necesariamente cuando lo viviste, cuando lo viviste y cuando te interesa conocerlo, porque hay mujeres pero que no por ahí lo viven. No terminás conociéndolo, lo escuchás de oído, no es lo mismo. Yo te puedo hablar de experiencias que yo he pasado acompañando, pero no las sufrí en carne propia. Entonces, sí es muy lindo hablar de... Yo hablo de personas que hayan pasado esto con lujo de detalles, moviendo lo que a esas personas las movilizó. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo, a ver, no es lo mismo que vos sepas de oído que es una violación que haberla vivido. Sí. ¿Y cuáles son las razones que a vos te movilizan para trabajar para que a alguien no le suceda? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso pregunto si hay, de alguna manera... Como una Susana Trimarco, ponele, pero... No sé, pero hay un montón de casos más allá de eso, porque yo... No, ¿quién estaba Dando a Luz y quién más? Bueno, es un espacio para que las chicas que están del otro lado y, por ejemplo, les interese empezar a sumar en estas cosas, empiecen a moverse. Sí. Entonces, me parece que puede estar bueno si a ellas les motiva y les moviliza. Bueno, que hagan lo nosotros, que quieran, por nosotros supuesto. Nosotros el ¿no? año pasado hicimos un ciclo de charlas. Un ciclo de chicle. No, un ciclo de charlas, un ciclo. sobre violencia obstétrica, donde tuvimos a muchas mujeres... con ganas de contar lo que le pasaba. Pero bueno, también, viste, es como... qué sé yo. Nada, es un tema muy complejo. Sí, es un tema complejo. Lo sé. Por eso está bueno que alguien se ocupe de empezar a decir... No, pará, no me va más, no lo elijo. Muevo con esto. estaría buenísimo que alguna tenga los ovarios bien puestos que tiene para parir, también para ayudar en otras cosas, ¿no? Sí, sí, pero para mí es esto que yo te decía, como que hay muchas mujeres que levantamos esa bandera sin tal vez haberlo atravesado en carne propia o sin haberlo atravesado, porque yo tuve dos partos súper institucionalizados e intervenidos. ¿Sí? Que no fueron, que no fueron tremendos, digo así de ponerle que han dejado marcas terribles como otras que contaron, pero fueron partos institucionalizados de arriba abajo, o sea, donde sí, no me pusieron goteo, me hicieron episiotomía, pero fueron partos normales. Pero el tema es que no han sido violentados. Fueron violentados, porque fueron intervenidos, fueron... Sí, pero la intervención, no toda intervención es violencia, eso voy, ¿se entiende? Y sí. Sí, porque a mí no me dieron por ahí la información necesaria para que yo pudiera elegir si quería hacer una episiotomía o no. O sea, la partera se me paró arriba de la panza y me empujó a mi hija para que baje. Bueno, eso es violencia. Eso es una violencia. Que hacia vos, hacia tu hija. Claro, que me hayan cortado el periné por rutina es una violencia. Sí, por eso. A todas nos lo hicieron, bueno, a todas las que pasamos por la institución en sí, general. Igualmente yo creo que, digamos, nosotras desde nuestro lugar lo que hacemos es difundir información, difundir que tenemos derechos, difundir que, okay. Nada, más allá de lo que a una por ahí le pasó, ¿no? Te sucedió, perfecto, hay maneras de vehiculizar y canalizar eso, fantástico. Pero bueno, no es para todas, digamos. No, por supuesto que no. Yo no digo que todo esto hay que embanderar. Claro. O sea, cada una elige lo que quiere hacer y eso es muy complejo. Es muy complejo porque realmente sos violentada en un momento donde estás en bolas, literalmente. O sea, y lo que te viene después, que es el puerperio y es el bebé, sí, y con la bebé, es el ponerle el cuerpo a la crianza. Es complejo. A la vida misma. La vida misma. Le mandamos un beso a Hugo Telies, que dice que su parte femenina dice que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Después a Germania Cáceres Parra, que nos escucha desde Chile. Qué ganas de ir a Chile, es muy lindo Chile. Y nada, Belén, que dice no sé qué, que escuchamos a la más linda, bla, bla. Dice por mí, claramente. Obvio, lo sé. Nada, habla acá como de la importancia de la red y del sostén y de la gente que está ahí como sosteniendo, sí, claramente. Es una de nuestras líneas de abordaje, la red, el sostén, sí. Total. Y lo último que quería decir también sobre este tema, que para aquellas que tengan ganas de hacer las denuncias, hay cartas, modelos y un instructivo para completarlas, que está bueno porque a veces no se sabe ni cómo empezar. En nuestra página están colgadas, www.lascasildas.com.ar, así que ahí hay como un apoyo para las que tengan ganas de hacer alguna denuncia. Sí, nos contactan cualquier cosa por mail, info@lascasildas.com.ar. A mover, nada. Chicas. Y vemos a ver nada, de qué manera podemos como ayudar con eso. Exacto. Bueno, y vamos con la primera musiquita, porque acá las empanadas, yo no sé si... Creo que quiero que suene el primer acorde de esta hermosa canción que va a sonar ahora, para darle un mordisco a esas empanadas. Esta nunca sanará. Si esta nunca sanará. sanará. Si alguien nos hubiera dado una oportunidad para evitar el dolor entre la guerra y el amor, sudaríamos los cielos, pisaría las fronteras. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Porque somos lo que comemos y porque queremos ser nuestra mejor versión, llega a Enredo en el Aire la columna de gastronomía. Trato. Ay, esa violencia. ¿Qué violencia pensás? De género. No, no, vos que te lo digo, ¿eh? No se hace cargo, pero ni a palos, ¿eh? Mirá, no me además, da bola. El ya sé que me tiró antes. En fin. Buah. Ay, Dios mío. No probamos las empanadas. No, bueno, estamos en muchas cosas. Primero quiero decir que lo que escuchamos recién es Como los pájaros, de Pur se mueve, la banda de amigos que vendrán en un rato a charlar con nosotros acá en el programa. Y ahora estamos con Vale. Aquí estoy. Que vino. Valeria Boruch, ¿verdad? Valeria Boruch. Lo digo yo porque María lo dice siempre mal. Pero vos lo decías mal antes. ¿Qué? Vos me decías Boruch. Qué horror. ¿Cómo me vas a dejar garpando al aire? ¿No? Yo te traigo empanada. Escúchame algo, mi querida. Nombra tu emprendimiento que siempre nos confundimos el nombre. Que es lo como... de Vale. Punto, vegano, saludable y hecho con amor. Perfecto. Porque le ponen el nombre tan largo. Tan largo que sí, es como por porque... el la familia, la organización de familia. No, para eso es impresentable. Invitamos a alguien. Sí, bueno, yo también. Va. Decir la verdad. Obvio. Es que no podía evitar datos. Lo de Vale, soy yo. Igual el otro día que contó que cocinó. Decirlo saludable también, porque por eso vegano es horrible. Y hecho con amor también. Para. Lo sé con leche. Lo saludable, claro. Lo saludable puede ser horrible, mi querida, ¿o no? ¿Y bueno, lo vegano había que poner saludable también? No, porque vos podés comer vegano y podés comer margarinas, harinas blancas, vegano. Las harinas blancas, guarda. Lo guarda vegano, que empezamos una lo que te garantiza es que es libre de ingredientes de origen animal. O sea, okay. No está de por medio la explotación animal, pero podés comer cualquier porquería, podés comer cualquier basura. Es verdad. Perfecto. Me faltó poner rico, pero ya era enorme. No, era rico. En casa, no se podía. ¿Cuál es el mayor argumento del veganismo? No, me parece que fundamentalmente es el respeto hacia las otras especies. Lo que pasa que yo creo que ya es una cuestión filosófica que va, es una cuestión filosófica que va más allá de la alimentación. Yo no soy vegana, me parece una filosofía muy interesante desde lo que voy conociendo. Sí cocino vegano, me parece que está bueno por una cuestión moral que se me empieza a jugar cada vez más en torno a los animales y al uso de alimentos de origen animal, que no necesariamente implican la muerte del animal, pero sí su esclavitud, como es el tema de las vacas lecheras y de las gallinas ponedoras. Pero me parece que es muy difícil de llevar adelante en una sociedad, no digo que sea imposible, a mí me resulta muy difícil de llevarlo adelante en una sociedad donde se consumen alimentos de origen animal y se consume ropa, y si tenés en cuenta al hombre como otra de las especies, digamos, es muy difícil también vestirte con ropa que sea libre de esclavitud humana. Sí, entonces básicamente nos alimentamos de cadáveres en todas las formas. Sí, vegetal, de cadáveres y de esclavos. Como sea, pero tanto el vegetal, que es un ser vivo, como el animal lo son. Sí, lo que... Por eso te pregunto, desde la ideología del veganismo, yo tengo una referencia por unos amigos militantes que tengo, que me parece que está bueno trascender para poder comunicar esta parte, a ver qué te parece. Chicas, pueden opinar, por favor. No se muerdan los dedos. No, nos estamos riendo de chistes internos. Ok. No, pregunto porque sí me parece que la ideología, desde por eso te pregunto, porque como vos estás activa de eso... Remanos el programa que queremos comer. Estamos en eso, chicas. Estamos en eso porque las veo medio dormidas. No, lo que decía... Que lo que me parece que está bueno desde la ideología, por lo menos que estos amigos míos muy militantes, acérrimos de esta situación, conocidos, no amigos, Julieta, para usted, me hablan mucho... Roberto Carlos. He tenido estas charlas y me hablan mucho de la economía. De la economía. De la economía de recursos. Uh-huh. De lo que hace falta en cuanto a los términos de crianza. Una guachada, Alan, prueba esto. Bueno, también hay una cuestión económica. A mí me parece, no sé, por lo menos lo que se me juega hoy día es el sufrimiento animal. Sí, es verdad que hay una cuestión económica en donde sostener una alimentación es lo mismo que sostener una vaca. Claro, desde ese lado lo entendí y dije, ah, ok, ahora lo compro. de alguna manera. También hay una idea, y por lo menos yo tengo esa idea, y creo que mucha gente también, en cuanto a lo que es el sufrimiento de un animal al que se le da muerte o al que se esclaviza, que es distinto al de una planta. Yo no digo que la planta, el tema es que no se expresa, como ser vivo no sufra. Claro. De hecho, trato de que no sufran las plantas que tengo en mi casa. Claro. No sé cuál es su sufrimiento. Hoy día puedo comer una planta, y voy a tomar una frase de alguien a quien quiero mucho, que se llama Wanda, que es vegana, y Wanda dice: yo soy capaz de sacar una zanahoria de la tierra y comérmela, y no soy capaz de matar un chancho y comérmelo. Claro. Entonces, no sé, creo que no termina de cerrar ahí, y tiene un montón de, sí, porque es tan de cuestiones como por el donde otro. Se lo pero puede, más allá de eso, yo por eso de cuestiones te por vos. Donde se lo puede juzgar el hecho de, bueno, voy a matar una planta, pero igual no sé quién juzga, o sea, yo estoy preguntando para saber del veganismo, porque me parece que está bueno difundir el mensaje del veganismo, pero sí me parece interesante como filosofía de respeto hacia los otros y animales. Hacia los otros animales. Animales, sí. Okay. Y sí, en la medida que puedo y en la medida que me sale, porque me sale realmente, respeto a las plantas y digo, me las como. Pero les pido permiso. Se agradece ese pido permiso. Es que la verdad es que no digo que no sea juzgable y que no sea criticable. A mí hoy me cierra. También estamos hablando que para subsistir es que hay que alimentarse. Sí, bueno, y justamente nada. Sea como sea, los es un ser vivo y lo tenemos entre que ellos morfar se matan para comer y estar también, vivos. Claro, la diferencia es que por ahí ellos solo cazan y matan cuando tienen hambre y necesitan alimentarse para vivir. Nosotros no, nosotros comemos por cultura. Me parece que también ahí está la diferencia un poco entre... Sí. Entre el tipo de animales que somos y cómo nos relacionamos. Sí, básicamente nosotros somos el único, perdón, ser vivo de este planeta que preda mucho más de lo que necesita. Claro. Entonces hablamos de eso. Por eso sí, la economía también, me parece que está bueno como y también, argumento. A ver, hay como distintas miradas. Por un lado está la mirada que habla de que el hombre no está preparado su sistema para comer carnes animales, tanto por la dentición como por su aparato digestivo. Por otro lado, lo que se dice es que si bien podría comerlo, el hombre tiene la posibilidad de razonar y darse cuenta que va a infligir un sufrimiento a otro animal, con lo cual eso le permite rechazar. Sí, pero eso vale, es más cultural. Pero digamos, el ser humano no fue, claro, el ser humano no fue carnívoro antes que... Somos omnívoros por naturaleza, mi amor. ¿Pero no comió carne antes que vegetal? Todo. ¿El hombre? No, el hombre después, cuando puede desarrollar la construcción de herramientas, ahí puede empezar a matar animales para comerlos. Antes de eso, el hombre comía frutas y verduras y semillas. Sí, bueno, nos estamos desviando yendo, sí, básicamente al desarrollo evolutivo de la especie. Sí, no sé, yo vi los crudos. Bueno, claro, y ahora lo son que todos decir. Ahora comen todo huevo y carne. Es que todos comen huevos y carne. No, pero sí está bueno empezar a entenderlo. A mí me parece que está buenísimo como argumento, y ya nos metemos en lo otro, para poder empezar a entender desde cuánto vegetal necesito de alguna manera. Póngamelo en términos bastante brutos, matar para nutrir animales para luego comer los animales. Uh-huh. ¿Sí? De esto habla mucho, no sé si vieron el documental Earth. No, yo no lo vi. Bueno, lo recomiendo porque está buenísimo. ¿Earth? Sí, creo que creo es que Earth. Sí. Bueno, no importa, es el planeta Tierra, y en un momento se habla y se da un dato que me parece fantástico, que dice que el 80% de los vegetales que se producen en el planeta se utilizan. A ver, lo pongo en términos de lo que plantea la cosa. A mí no me consta, no lo sé. Pero tiran un dato como que el 80% de la producción mundial se usa para alimentar animales para comerlos. Claro. Por lo cual me parece una boludez tan grande como este planeta, pero bueno, otro tema. Así está. Adelante, señora, con su columna. Bien, ¿en qué estábamos? Mientras te degusté la empanada, no ¿y sé. ¿Y qué les pareció? Increíble. A mí, la verdad, sí, a mí me están tirando para atrás. No, es que no me gustan las aceitunas. No me gustan las aceitunas. Ah, a mí problema, tampoco, claro, pero me gustó, tienen aceitunas las dos. Me lo comí todo igual, que es bastante importante en mí, que soy como fundamentalista del no a la aceituna. Solo en eso pregunto. Me lo comí todo solo mal. Tres meses, solo tres meses. María, pregunto, ¿sos fundamentalista solo en eso? Soy fundamentalista varias cositas. Ah, ok. Algunas las trabajo, qué sé yo. No, y que, bueno, contanos qué has hecho, porque nada, nosotros damos por sentado que la gente sabe. Si tenés como un bichito. Tenés una cosita. No sé si tenés periculosis. Okay. No, ¿sabes que los piojos se fueron de la cabeza de mi hija mágicamente? Ah, de la mía. Fueron. Sí, de la de mi hija y de la mía, porque obviamente a la mía no había llegado, por suerte. Pero sí, así, de repente, sin nada, sin haber hecho nada especial. Así que tenés fe, en algún momento va a pasar. Que Rosean. ¿Te agarraron, Juli? ¿Será por el mensaje que te mandé por WhatsApp? ¿Te los habré contagiado? Porque yo consulté con... Si le agarran piojos a Julieta... Consulté con Juli. Houston, tenemos un problema grande. Claro. Y me dijo, peine. Sí, peine. Sí, ah, claro que me consulta, claro. Y consulté un montón de madres. Me preguntó a mí, le dije, sí, peine. No gastar plata en nada porque nada funciona. No, no, guarda. Yo tenía esa... Gasté mucho dinero, sobre todo con... En zona libre. Lo digo al aire. No, Zona Libre es la gloria. No, a mí no me resultó. No, pero estás loca, lo usaste mal. Bueno, no entendiste las instrucciones. Puede ser, no sé, me pica la cabeza. Sí, ahora me pica la cabeza a mí. No, con lo que gasté mucha plata fue con los productos de Just. Ah, sí, los de Just también. Una fortuna, no, pero me engordaban los piojos de la criatura, sí. Mi querida. Mi hija igualmente tiene el pelo muy largo. Resecaban el pelo y los piojos seguían preferidos. Son muy buenos. Entonces, nada. Mi costado progre se quedó a un costado y dije Zona Libre, que es lo que fui, gatillé y me recontra funcionó. A mí no. Claro. Bueno, no, yo fui con vinagre, palo amargo y peine. ¿Me escucho? ¿Salgo? Estoy. Vinagre, sí. A la vieja usanza. Y se fueron. Mucha peinada, la gata se agarró pulgas en el mismo momento, o sea que estábamos todos predispuestos a los bichitos. Bien, bueno, les cuento, traje empanadas integrales, como siempre, de masa integral. Muy bien. Las pizzas integrales de esta mujer. Madre. Pues sí, lo hago. Mariela quedó que iba a comer mis pizzas que me iba a pedir y no me has pedido. No, es verdad. Ahora un te cierro un pedido. Que pedir. Ahora que cobre, te voy a pedir. Ahora que la Universidad de Buenos Aires depositó en mi cuenta el sueldo. Sí, bien. ¿Vos te vas a quedar sin la U? ¿Te pensás que alguien de ahí adentro va a escuchar este programa? Fija, vos te vas de tema, Mari. Bueno, en fin, te voy a cargar pizza. Bueno, bien, bueno, entonces, estamos con las empanadas. Bueno, empanadas de dos gustos que las chicas me tiran para atrás. ¿Para por qué de dos gustos? ¿Qué le tiraron para atrás la vez pasada? No, ¿qué le tiramos para atrás? Ay, la leche de coco. A mí me gustó la leche. Yo, a mí la leche... A mí me gustó la leche de coco. Con lo rica y saludable y todo que es. Este, bien. Bueno, entonces, no, dos gustos. ¿No probaste el otro gusto? Pero no, probé. Aceitunas también. Ah, ay. La de brócoli. Probé. Bien. Ay, yo también. ¿Brócoli qué otra? Ah, sí. El repulgue que se hace con el dedo. Se muerde la puntita y ahí te da. El tenedor son las de papa. Entonces, ay, a ver. Tenemos unas empanadas de papa, cebolla, perejil y aceitunas. Papa, cebolla. Y las otras son de brócoli, zucchini o zapallito redondo. Rico, las de hoy son vale. De zucchini, pero podrían ser de zapallito redondo. También aceitunas negras y ají morrón y ají verde. Con un toque de coco rallado y maní. Tostado. Maravilloso. Muy bueno. Y contanos cómo se hace la masa. Les cuento. La masa. La masa hay dando vueltas un montón de recetas. El consejo es probar. Desde sale mi masticación al ave. Qué horror. Hay desde simples hasta más complejas. Yo fui probando recetas y me quedé con esta que me contaron el sábado, así que está como casi recién estrenada. Ajá. Porque probé otras empanadas de harina integral que hace un compañero en el trabajo que están buenísimas también, pero esta masa es como mucho más amigable que la que hace él. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque te quedas sin trabajo y sin amigos en el trabajo. ¡Ah! No, tan buenísima también la de él. Pero es como más dura, más gruesa por ahí, no sé, más... Bueno, a ver si la harina esta... integral es como que la tenés que más, le tenés que poner más voluntad. ¡Ay, no seas mala! Es la verdad. Bueno, no sé. Era un aporte. Es que la gente es mal pensada. Es mala y comenta. Es mala y comenta. Sí, no, pero me gustó mucho esta harina. Esta chica es una máquina de dejarme las cositas ahí. Dale, continúe. Bueno, entonces, esta receta que la vamos a nombrar, porque es una chica con la que yo fui a un taller y me gustó su receta y me gustó su... Que no la encuentro, yo me anoto todo porque lo pierdo. ¿Te acordás el nombre del taller? Ella se llama Karina Mariani. Ya lo tengo anotado, hice un taller con ella el sábado. Genial. Un rico de donde saqué estas recetas, que les modifiqué algunas cositas. Y la masa, que de nuevo tengo anotado, porque si no yo no me acuerdo. A esta masa yo le puse para más o menos 15 discos de empanadas, así de los tradicionales, tamaño nuestras empanadas. Usé 300 de harina. Y le puse una cucharadita generosa de sal marina, unas 3 cucharadas de aceite de oliva. Y la propuesta puede ser o una cucharada de germen de trigo, o a mí me gustó más que el germen de trigo, una cucharada de manzana rallada. Que eso le aporta humedad, el germen de trigo le aporta humedad. Y en realidad, los nutrientes que pueda tener el germen de trigo, que es muy rico en vitamina E, es muy sensible al calor y a la luz, con lo cual es probable que después de salir del horno ya no tenga esos vitamina E. Claro. Porque el germen de trigo es muy sensible porque está dentro del grano de trigo. Entonces, una vez que se extrae, el germen ya, digamos, pierde toda su protección natural. Y si en el lugar donde lo compraste no lo tenían conservado en la heladera, es probable que también ya haya perdido gran parte de sus nutrientes. Bueno, nada, si compran un germen, consérvenlo en la heladera, y si no lo compren, consuman el grano entero que está el germen ahí adentro. Perfecto. Así que yo, en lugar de usar el germen de trigo, usé la manzana rallada para aportarle un poco de humedad. El aceite también le da elasticidad a la masa. Se mezcla todo con un poquitito de agua tibia. Lo que es importante en las masas integrales es el agua. La masa integral, como tiene fibra, conserva su fibra, necesita hidratarse. Claro, eso decías en una de las columnas de la revista. Ah, puede ser que lo haya dicho, sí, con el arroz. Y bueno, vieron que no miento. No. Sin saberlo, sos vuelvo a repetir. Sos consecuente con tu... soy coherente. No. Así que bueno, lo importante de la masa es eso. Van a ver que yo hace mucho que no trabajo la harina blanca, pero sí tengo como el recuerdo de que es una masa que queda más húmeda. Uh-huh. Y sí, no se desesperen cuando la empiecen a trabajar, no le empiecen a agregar harina para secarla, sino que hay que darle su tiempo, dejarle un tiempo de descanso. Y es una masa que si yo la tengo un rato largo en la mano, se me va a pegotear, pero si la trabajo las caras de Julieta, ya... si yo la trabajo suave y le voy agregando harina solo lo que voy viendo que la masa me pide, como para hacer una masa suave... Joselo, ¿de qué te estás acordando, mi querido? Entonces, esto es una falta de respeto. Me están faltando el respeto, me están criticando las empanadas, me ponen caras cuando digo que se pegotean. Las empanadas son gloriosas, mi querida. Increíble. Qué suerte, Juli. Te critiqué la leche de coco, no me gustó, pero está bien, pero hoy, y te bancaste la empanada con coco, que me olvidé que no te gustaba el coco, si no, la leche no me gusta. Ah, pensé que no te gustaba el coco. ¿Cuánto levado es la masa? Esta ninguna porque no lleva levadura. Porque nada. La masa de empanadas no lleva de tarta. La masa de empanadas puede llevar levadura. Ah, ¿sí? Hay otras que llevan levadura. Y en el caso que le pongas levadura, que se encuentra con lo que decía recién, hay un montón de recetas en internet. Desde la más básica, harina, agua, un chorro de aceite y sal. Hasta masas que llevan levadura. La idea de la levadura en estas masas, salvo que vos quieras que te quede con una consistencia de pan, pero si no querés que te quede con esa consistencia, la idea es darle un poco de esponjosidad, como una especie de hojaldrado. No te llega a ser una masa hojaldrada, porque no haces el trabajo de capa de aceite y amasado, capa de aceite, que es lo que necesita el hojaldrado, pero sí te deja algo más esponjoso. Entonces ahí le dejas solo un primer leudado. Hay gente que no le deja directamente el leudado, que solo es lo que toma el tiempo en que haces la empanada y que la masa va a ir trabajando. Sí, y el estiramiento de la masa. Para leudar. Pero si no, puedes dejarle un solo leudado y después ya estirarlo bien finito como para hacer los discos y ahí hacer la empanada. Vale, tengo varias dudas. Varias dudas, dime. Una de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre la sal marina y la sal común? Que la sal marina, a ver, la sal común en realidad es como un producto de laboratorio. Tiene mucho más proceso que la sal marina. La sal marina está extraída, digamos, si uno compra una sal marina, que después empiezan como a criticar las marcas, entonces empezás como a encontrar un montón de críticas. Como la espirulina. Tal cual. Nada, la idea es probarlo. Yo confío en que estoy comiendo sal marina, porque si no me tengo que enloquecer y tengo que empezar a desconfiar de todo y termino sin comer. Entonces confío en que la sal marina que estoy comiendo. Además mi psicóloga me mira raro porque voy con estas cuestiones de la sal marina y cosas como como roso lo obsesivo ya grave. Entonces, hay cosas todavía no. Valeriana, algunas pastillas de espirulina, un poco de bicarbonato. No, todavía intravenoso no. Todavía pastillas veganas no hay. por eso. Pero bueno, sí la Valeriana cada tanto, el filo. La Valeriana y otros yuyos que bueno, no sé si se pueden nombrar al aire. Sí, por supuesto, ¿cuál? Las tuquitas que tengo ahí armadas en casa, que trato de dejarlas a la altura. Las dejo a la altura de que soy madre. Desde que soy madre dejo todo en altura, lo único que falta es que se me drogue la criatura. Tengo una anécdota que no voy a contar. ¡Ay, quiero que contemos! ¿En qué momento el niño, cuando deja de ser niño, se incorpora a la dinámica de fumamos familia? No, pará, me pasó algo tremendo. ¿En qué momento pasa? Por favor, chicas, tengo una duda terrible. ¿En qué momento pasa de la leche al niño? No pasa. Era yo que estaba flasheando. La criatura me hacía cosas raras. Debe pasar, vale, pero... No, pero pará, si te fumás 70 porros por día y bueno. No. Sentías que amamantabas un cogollo. Está durmiendo mucho. Sentía que la criatura flasheaba con su propia mano y yo decía, esto es nefasto, esto que está haciendo es nefasto. Y yo estaba en el mismo estado que creía que estaba mi hija y no podía discernir cuánto era lo que le pasaba de Chile, nefasto. Viste que uno a veces pierde como... No estamos en tu living. Yo te lo... Nada. No sabía si tus brazos eran ramas o... Perdón, nos fuimos. Tuve problemas el pasto. Hace poco con unos pocos, pero bueno, no estoy medicada. No, con eso me alcanza. Ok, o sea, con mis propios viajes. Y los viajes que creo que le hago pegar a mi criatura, porque amamanto hasta ya tiene 2 años y medio y sigue, y claro. Bueno, la madre necesita como volver a sus rutinas. Me parece como buen punto el que trajiste de cuando de repente se involucra a los niños y a las niñas en esta cosa rastafari. ¿Por qué ponele? Leo el otro día me regaló un jabón con una hojita de marihuana dibujada en el jabón. Toto dijo, ¿y eso qué es? Entonces yo le dije, Toto, que tiene 5 años, una hojita de una planta. Y Malena dijo, ¡eso es marihuana! Claro. Los nenes vienen rápido, mi amor. Sí. Pero, y el otro día entonces le explicamos como las diferencias. Bueno, no es que te fumas un porro y sos drogadicto. Como mamá y papá. A ver. En el cole no compartimos toda la información. Claro, porque después es lo que sale de del niño hacia afuera. Porque y de entrada es naturalmente y se va pasando, ¿entendés? Pero en algún está bueno, me parece, que desde este lugar hacerlo naturalmente. Claro, o sea, es que así venía haciendo, pero ya en una edad del niño ya... Como que el afuera también influye, ¿entendés? Sí, estamos de acuerdo, pero también eso naturalizado. Estamos hablando de que hoy... ¿Cuánta gente fuma? O sea, con sus niños. Acá no, todos. Y además yo le decía a Malena... estaría bueno empezar a sacarse un poco la careta. Claro, como que... Bueno, formo la semana que viene. ¿Qué listo, decís? Se acabó. Hay cosas legalizadas como el tabaco, el alcohol, que son igual o más nocivas que el cigarrillo, que la marihuana, que está prohibida. ¿Qué no sé, chupita de vale? Termina siendo otro proceso, me parece. A todo esto yo llegué a las tuquitas y vos me habías hecho una pregunta que ya me olvidé. ¿Cuál? Sí. Y sin fumar ya me he olvidado de la pregunta. Por favor, vení a fumar a la próxima, mi querida. Pará. No paro de hablar. Les robo el programa. No paro. La pregunta era... ¿Qué? Yo también me la olvidé. ¿Ves? ¿Vos? Vale. Vos estás fumada. Vos tenés que dar la pregunta. ¿La pregunta? No sé, me la olvidé. Me la olvidé. La pregunta que vos habías hecho. La pregunta que yo hice. Vos habías preguntado por la sal. Ah, la diferencia entre la sal. Bien. Entonces, la sal. Necesitábamos acá la sal marina está extraída directamente del agua de mar. ¿Cómo llegamos de la por sal marina por todo un proceso? No sabemos. ¿Cómo se llega? No se sabe. Tremendo. Pero bueno, pregunta, era esto. Yo lo que decía era que estaba bueno, uno elige creer, así como uno va por la vida eligiendo un montón de cosas, también elige creer, y esto tiene que ver con esto que hablamos siempre, que yo remarco siempre, de si yo me voy a enloquecer y voy a empezar a investigar entre 24 tipos de sales marinas, claro, a ver cuáles, y termino ¿es comiendo el efecto de las tucas, mi querida? No lo sé, pero ya residual. que ya me queda. Claro. Como que ya es parte mía. No, pero sí, además que también... Como una cosa persecutoria, viste, que a uno le... Tenemos la limitación de que vivimos en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XXI, entonces, bueno, también es lo que tenemos al alcance, ¿no? Digo, no podés ir a recoger tu sal marina del océano. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, sí, es mejor porque es más natural, porque no pasa por el laboratorio, digamos... Sí pasa por algún lugar donde se hace un proceso, digamos. Claro. Pero se envasa toneladas. Pero bueno, ¿tiene un proceso? Bueno, ¿sabes cómo sí es? Tiene un proceso. No, no lo sé. Okay, no lo sé. Vos. Lo he leído, pero lo olvido. Puedo traerlo para el próximo. Por eso, son los efectos residuales. Gente, te amo. O sea, se me han muerto algunas neuronas, pero todavía... También, pero otras nacen, no te hagas problema. No te hagas problema, repartimos. Tendríamos que inaugurar una nueva sección con Valeria. Sí, please, dale. Sí. Pensémosla, nos la olvidamos. La pensamos. Después puedo contarles la anécdota. La podemos escribir en una pared, ¿conciencia fumona? Está Alan acá. Está Alan, la va a recordar esta idea. Conciencia fumona le podemos poner, a ver qué pasa. Puedo compartirles la idea de cuando los papis del jardín me compartieron unas florcitas que me las mandaron dentro del bolsito del jardín. Entonces, ¡ah! Muy mal me sentí. Chicas, hay sirena, me parece. Cuidado, vamos, todos presos. Tráfico. Yo iba en colectivo con una mochilita de niño, de niña en este caso, con mucho aroma. Y yo me sentía muy mal. ¿Qué es ese olor, mamá? Estaba usando mi hija de mula. ¿Qué es ese olor, mi amor? Claro, mi hija era una mula. Y entonces yo saqué las florcitas y me dijo que son unas florcitas que nos compartieron los papás del jardín. Pero una mula es tremendo, ¿vale? Sacado de contexto. Estamos al aire. Nos escucha gente, sábelo. Pero capaz Mujica también. Así que... Sí, seguro. Bernie estaría parando las antenitas. Sí, totalmente. Bueno, sí. ¿Ya pusieron la antena? ¿Ya estamos al aire? ¿No? Listo, entonces. Mamá fuma y hace empanadas veganas. Muy bien. Son fantásticas, ¿eh? Sí, mamá es así. Hola, mamá es así. Grabemos un separador. ¿Estoy saliendo? Hola, soy Valeria Boruch. Fumo y hago empanadas veganas. Y escucho enredo en el aire. No sé si se le habrá ocurrido antes a alguien hacer eso. Yo creo que no. Es una idea maravillosa. Yo creo que no. Bueno. Bien. Esto es un antes y un después, ¿lo sabes? Lo sé. Okay. No sé cómo voy a salir de la radio. Traje lentes negros. Pará, y además, Vale, quiero decirte que ya son las 6:10, o sea que tu chiquita está escuchando el programa. Ya está escuchando. No, la anécdota de la cual ella... Quiero que sepas, te voy a contar algo. ¿Qué es las dos mallas? Es un dibujito. Bueno, o sea, acá, está acá me está contando que están entre las dos mallas o esto. Entonces, las dos mallas está sin audio en tu hogar. Claro. Y está con audio la compu y sin audio la tele. Claro, entonces, mi hija se hizo fanática de Maya y el oso. Que es un dibujito que lo pueden encontrar, es hermoso. En YouTube es un oso que cocina, entonces mi hija me pide. Es un oso que es un señor oso que está enamorado de su vecina osa y Maya, que es la niña rusa, que no hace falta saber ruso para... Yo después les puedo contar otra anécdota de flores y ver películas en ruso y entender todo. No, o sea, porque nada. A mí me abre los sentidos. La flor me abre los sentidos. Me vuelve políglota. Vale, no hagamos más columna de comida, boluda. Escúchame. Ayornémonos. Yo vi Iván el Terrible en ruso y lo entendí todo. ¿Iván el Terrible? Sí. Claro. Una película de coso. Este señor, no me acuerdo quién es, el del acorazado Potemkin. Ya no sé cuál es su nombre. La cosecha era terrible. Bien, así que mi hija está entre la madre, claro, en la radio y el dibujito. Un beso, Amanda. Sí Amanda, te amo mucho, mi amor, te amo. Un beso, Amanda. Has hecho lo que hoy soy. Algunas cosas ya las traigo, lo malo lo traigo. Esta grabación la pasa en el cumpleaños de 15 de la chica, ¿lo sabes? No, por favor, pobre niña. Me muero. Bueno, y nos querías contar, compartir de la actividad de Bebé Baila Conmigo. La otra actividad porque yo hago muchas actividades, con mi amiga y colega de panzas y de danzas, Marta Bulgaroni, coordinamos los encuentros de danza para mamás y bebés, Bebé Baila Conmigo, que también es un nombre re complicado para... ¿Cómo lo transmitimos? Vale. Sí. Es tremendo. Es como ex publicitaria, te lo digo. Sí, dale. No, ya, o sea, sabemos que tenemos que pensar otros nombres para los próximos proyectos. Pero este es Baila Conmigo con dos B largas, como bebé, sí, ¿no? Bebé, Baila Conmigo, sí. Punto, vínculos en movimiento. Este domingo vamos a hacer un encuentro de tríos, se armó el trío. ¡Epa! Nuestros encuentros en general son de mamás y bebés, pero los tríos es mamá-bebé y un adulto que la mamá quiera invitar a participar de este encuentro de danza, que lo vamos a hacer en la zona del Abasto, domingo 8 a las 15 horas, en la Valle 3636, para bebés desde los 6 meses hasta los 20 meses. Y ahí el trío iba adquiriendo. Y ahí el trío tomaba otro color. Tomaba otro color. No, no, no. Eso es. Y otra dureza. Para bebés hasta. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hay de todo, chicas. ¡Qué horror! Este es el programa menos ATP que hemos hecho en las dos temporadas que llevamos al aire. Banquenla. Bueno, la próxima traigo otro tipo de comida. Unos brownies. No sé. Bánquenla, pero si no, es así. El libro de pases está abierto. Bueno, así es. Entonces, bailá conmigo en trío. Yo tengo que terminar de pasar el chivo. Sí, por dale, favor. Chive, chive. Domingo 8 a las 15 horas. Después se los paso a su página, así también. Sí, nos dale, ayudan a difundirlo. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Gracias, vale. Bueno, gracias, vamos a seguir con un poco más de música. Así se nos van un poco los calores. Me muero los calores. Y seguimos con Enredo en el Aire. Thank you. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. ¿Dónde está Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. La dictadura de Joselo. ¿Qué te pasa? ¿Es el Joselato? Estamos solos. ¿Qué es eso de este humor? No nos deja hacer sociales. Si fuese mujer me dirían, ay, está en esos días. O no, ¿viste? Está recibiendo lo suficiente. Siente, claro. ¿Es el caso de amor, mi querido? Sí, ok. Mujeres, escríbanos a info@lascasildas.com.ar a ver si le alegramos un poquito, ¿no? Bien. La existencia de este sujeto es tan amoroso. Es como una especie de osito de peluche, ¿no? Te queremos, José. Nos está odiando con el alma. Está todo rojo. Acordate de la pava eléctrica. Ay, me muero. Te queremos, Joselo. Si le abrimos un Twitter a Joselo, @Joselo, ¿no? Dejémoslo en paz. Buah. Porque nos va a cagar el programa. Entonces no nos rete, mi querido. Tiene la capacidad para cagarnos el programa. Sí. Buah. En fin. Continúa. Bueno, y estamos acá con Maxi, con el zorro, que me cagó a pedos el otro día. Le dije Maxi, me dice, decime el zorro, bueno, qué sé yo. Y nos conocemos hace muchos años. Sí, hace muchos años, pero sí. Viste que la personalidad de Facebook... El Maxi es de Facebook. Claro, ¿y por qué no te pusiste zorro? Dice zorro también. No, sí. Dice Maximiliano Villanueva. Dice zorro abajo. Googlealo. Maximiliano. Sí. Yo me quedé pilado con la charla que estaba anterior, ¿no? ¿Cuál? La de los niños y la marihuana y esas cosas. Y digo, esta chica que anda con la mochilita de jardín infante, digo, escapa de Bernie, pero es adicta a Barney. Sí, sorry, Mariela tiene razón. ¿No? Dice zorro. Buah. Pará. Ay, mirá, ahí está. Está bien, mala mía, zorro. Qué buenas fotos. El zorro es el cantante de Pur Se Mueve, que es la banda que estamos escuchando acá de sonido, que es una banda que adoré desde el primer momento que la escuché allá lejos y hace tiempo. No quiero, no saquemos cuentas, zorro, dale. Yo hace un rato estaba sacando cuentas. Sí, pero, es muy loco donde estoy en este momento, porque yo le estaba contando ahí a los muchachos, hace 15 años que vine por primera vez a este lugar. Sí. Que tocamos acá. ¿A tocar? Claro, sí, en el 99. Esto era... Está igual. Sí. ¿Y vos te acordás del galpón? El galpón de Jorge Pistocchi, que estaba... No los trajimos nosotros acá al galpón. Jorge Pistocchi. Más respeto, porque es un ícono del rock nacional, okay, Jorge Pistocchi. Ok. Me mataste. Con Fer nunca vinieron al galpón con Gabriel. Puede ser, que estaba sí. Acá en La Valleja, creo que era. ¿El Trivenchi? No, capaz que no sé. Claro, me están hablando hace muchos Pistocchi. Años. Pero... Perdón. Googleen Jorge Pistocchi, se los pido, por favor. Sí. A ver, me llevó... Gracias a ese señor conocí a Sky Bailison, así que más respeto. Más respeto, por favor. Yo te lo googleo. Googlealo. Bueno, nada, sí, hace muchos años de esto, zorro, no lo digamos. Es un periodista, redactor, escultor e ilustrador. Muy bien, qué velocidad. ¿Viste? Banda ancha. Wikipedia. ¿Ese es Pistocchi? Sí. No hay foto. Sí, todo puede ser, no sé, qué sé yo, viste cómo es. Y estuvieron tocando acá. Tiene mucho que ver también las sustancias que estaba... Vos decís, ¿viste? Que todo tiene que ver con claro, todo. Claro, viste, yo es también así. Tengo un problema de... Vale, trae el tema a la mesa y vas. Y quedó acá, acá, quedó acá. Ya está. Quedan dos empanadas. Es más, ¿puedo prender esta que está acá? Dale nomás. Bueno, y Epurse, nada, en un momento dejó de existir, ¿no? Sí, nos peleamos fuertemente a piñas. Entre ¿en todos? Serio? Nada, mentira. Lado B, nada. Contanos el lado B, dale. No, lado B nada. Hubo un desgaste lógico de cualquier equipo, ¿no? Sí. Eso. Aparte en años difíciles también, ¿viste? Los principios del milenio fue año difícil para todos, creo. Sí. Y nada, el desgaste de un equipo de trabajo. Pero estamos de vuelta, o sea, que quiere decir juntos, que el amor es más fuerte. ¿Hacía cuánto que estaban juntos hasta ese momento? Y la banda comienza en el 90. Ah, claro. Año 90. De 90 a 2004. Claro. 14 años ahí, claro. Sí. Yo entro en el 98 igual, o sea, no soy responsable de las cosas que hayan hecho antes. Claro, ok. No te haces cargo. No. Pero este señor tiene esa voz que estamos escuchando de fondo. Sí. Una maravilla. Sí, he escuchado este disco en mi auto. Sí, hace 10 años. Julieta igual. Saulo secuestró mi disco de Purse. Ah, no, auto tengo, lo no traje ninguno. Abdujo. No traje ninguno. Sí, lo abdujo, porque mi auto tiene vida. Su mi auto querido, lo no abdujo sé. Y nunca no más sé. Lo devolvió. Mirá. Zorro, me quedé sin Villa Febris. Maxi. ¿Qué te dije? ¿Qué le dije? No, ahora me dijiste Zorro y me sirve Maxi. En fin. Está mayor, no entiende los chistes, man. ¿Ah? Y esto venía a la cantidad de años que hace que nos conocemos. Ay, me muero. Sí, otra vida casi. Nada, y volvieron, un día dijeron volvamos a intentarlo. Claro, sí, está bueno. Porque aparte nos creemos y básicamente sí, eso sí. O sea, nos volvimos a encontrar y dijimos, tenemos de música. ¿Pero estuvieron mucho tiempo sin verse? No tanto tiempo. Pero igual estuvo bien también no verse un tiempo. Claro. ¿Viste? Porque es un proceso de una forma de sanar cuestiones también, ¿no? ¿Viste? Es difícil volver, es como si fuera una pareja, ¿no? Y sí. Es difícil volver, es tenés que más complicado, porque una pareja son dos para ponerse de acuerdo. Concreto y sincero con un montón de cuestiones y nada, la edad también hace que así sea, ¿no? Claro. Y como volver después de ese momento es como nada, es como quemar zona innecesariamente. Sí. Justamente el tiempo se ocupa de poner las cosas en su lugar. Totalmente, cuando va madurando, sí. Sí, sucedieron un montón de cosas aparte, socialmente también se nos hizo... tener que terminar con un proyecto en su debido momento, ¿no? Así. Y ahora como que nos encontramos desde otro lugar. ¿Y con qué planes? Y ahora estamos por grabar disco. Sí, estamos haciendo un parate. ¿Hay temas nuevos? ¡Qué bueno! Claro, sí. Es que la idea fue esa, empezar a componer de vuelta, volver a encontrar la música, ¿no? Claro. Principalmente y poder plasmar en un disco. ¿Y volvieron todos los mismos? Casi todos. Y estamos casi todos, sí, en realidad sí, estamos todos los mismos, porque, o sea, por más que no estemos en la formación, estamos. Claro. Estamos Guille, ahí dando a Guille vuelta. Me lo encontré. Guille estuvo en un principio. Poco. Sí, mirá, es difícil encontrarlo, Guille. No, andate a la Casona de Flores, yo me lo encontré por ahí, claro, un par de veces. Claro, porque él vive en Capilla, después... Va y viene. Y está siempre en Capilla, aparte. Guille estuvo en primer momento de esta nueva etapa, estuvo con nosotros así, después nada, siguió su rumbo también. Es una decisión también de querer o no querer formar parte de esto, no pasa nada. Somos amigos y está seguro, todo bien. Seguro. Sí. Qué bueno, porque bueno, estábamos esperando que iban a venir también Diego y Rolly, pero bueno, como no llegaron, arrancamos sin él. Si llegan, se suman y si no, mala suerte. Todo, ¿no? Bien. Sí. Y Federico Isasti, batería. Que ese no es el nuevito. Conozco. Claro, no lo sí. conozco. Es hijo mío. ¿Tuyo? Sí, lo parí yo. ¿Vos lo formaste? Sí, nada más es jovencito, tenía 23 años. Sí. ¿Y Gustavo Hamilton, el pelado en el bajo? Sí, ese es el está hace rato. El pelado añejo. Sí. Muy bien. ¿Y están cuándo? ¿Cuándo entran a grabar, sabes? Agosto. Estamos trabajando preproducción como con Luis Volkov, que es el mismo de los dos discos anteriores. Uh-huh. Nada, es lindo el laburo preproducción porque nos hace pulir lo que es el disco, ¿viste? Claro. Por las canciones, la función de Luis es como si fuera un director técnico, digamos, ¿viste? Claro. Así ¿y que, cómo bueno, es eso. El proceso creativo que lo lleva a decidir grabar un disco, digamos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo deciden lo que tienen ganas de contar? Básicamente se nos cae, ¿viste? Nosotros amamos la música, digamos. ¿Vomita? Cuando, claro, se te caen las canciones. Qué bueno. ¿Viste? O sea, después nada, lleva un proceso de pulido porque, digamos, tenemos como una vara alta que queremos que suene... bien, lindo, contundente, esas cosas, ¿viste? Sí. Entonces tenés que pulirla, pero la canción originalmente se cae. Ahí, cae a claro. la sala, ¿viste? Mati decía lo mismo cuando vino. Y sí, es que el músico es eso, cuando conecta con esa parte... Es que es lo que haces música. Después tiene un montón de procesos que excede a nosotros, digamos, que es lo que es una grabación y todas esas cosas, excede, qué sé yo. Claro. Yo si fuera por mí, me quedo en la sala. Invito a los amigos a la sala, qué sé yo, viste, pero está bien también. Es tu lugar en el mundo. Y sí, y Banchero. ¿Y el escenario? ¿Y el escenario? Y el escenario también, por eso, sí, pero también lleva un montón de otras cuestiones también que uno hace música, qué sé yo, ¿viste? Es difícil producir y al mismo tiempo hacer música, ¿viste? Son dos cosas que es muy difícil la autogestión. Te desgasta demasiado y quizás son unas cuestiones por las cuales uno termina después, o sea, dando hojas a proyectos, ¿viste? Claro. Y es una pena cuando la música es lo que fluye realmente, yo te digo, las canciones por ahí se caen solas, ¿viste? Y pues hace 50 discos y no dependiera de dinero, de mil cuestiones, ¿no? Claro. Y el tema de la producción, de alguna manera, ¿no? Laburar con un productor, ¿no te juega de alguna manera en contra con respecto a la esencia de lo que viene saliendo? En el caso este, nosotros estamos trabajando con Luis Volkov, que es el productor de los dos discos anteriores. Uh-huh. Es un integrante más. Claro, es parte, ¿viste?, de ustedes. Es un tipo en el cual, o sea, nos lo recomendó el Chango Farías Gómez. Uh-huh. O sea, nosotros lo queríamos al Chango para productor y él nos dijo que no podía y nos presentó a Luis. Y fue grandioso, porque es un tipo que tiene una capacidad increíble, ¿viste? Y nos entendió el toque y ya nos conocemos hace muchos años. Claro. Sí, ya es parte del equipo. Produjo. Totalmente, es un integrante más del equipo, ¿viste? Claro, claro. Y cumple la función como de director técnico, ponerle, yo le digo así, qué sé yo, es una manera así futbolera, ¿no? Sí, sí, porque la otra vez, también, con conocidos que hacen música y demás, inclusive viendo... un documental que me gustó mucho, Sound City, ¿lo viste? No. Muy buen documental para los músicos, te lo recomiendo, me gustó mucho. El laburo que hacen los productores con respecto a los ajustes, los arreglos, y cómo de alguna forma, inclusive he hablado por productores, hablo de productores de música americana, pero bastante renombrados, cómo ellos tenían que ser muy finos en lo que hacían para no desnaturalizar la obra del artista, ¿se entiende? Sí, totalmente, sí. Igualmente, la función de ellos también es efectivizar las cosas. Los músicos tenemos esto, de hacer interminables las cuestiones. ¿Viste? O sea, vos querés hacer una canción y es como cuando haces una casa, no la terminas nunca. Claro. Nunca la vas a terminar. Acotarla, ¿no? Sí, más que nada cumplir plazos. Claro. ¿Viste? Porque los discos tienen que durar, ponerle X cantidad de minutos, o sea, ponerle 40 minutos. Y si fuera por vos, o sea, haces una canción de 78.000 minutos, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces los tipos lo que hacen es eso, básicamente. O sea, claro. te ayudan a tomar decisiones. Perfecto. ¿Viste? Te acomodan las decisiones. Te leen lo que vos querés expresar y, digamos, y te acomodan las cuestiones así. Como para ponerle el coto a las cuestiones. Muy bien. Che, y también otra cosa que me parece súper copada es esto de compartir sus trabajos, ¿no? Que se pueden descargar de manera gratuita. Sí, total, sí. Está, bueno, pero está buenísimo. Eso antes no lo teníamos. Claro. Viste, después tenías que estar regalando un disco que valía un dinero. Claro. Así que ahora tenés una posibilidad en la web de poder escuchar las canciones viejas, nuevas, lo que sea. Sí. Claro. Tenemos está otro bueno. acceso. Sí. Bueno, sí, descárgatelo sí. de ahí, el disco, no me jodas. No te lo voy a devolver. No, dentro de 15 años, cuando nos volvamos a ver... 2 décadas tiene mi disco. Y su auto me lo robó. Sorry, sí. Yo te traigo uno. No sé dónde está. Pues. Estuvo mal, no traje. No, está en el auto, está en el auto. Te lo o sea que ahora ya ni lo escuchás, o sea, me lo puedes devolver. No, bueno, si logra remover las 2 toneladas de arena que hay en el baúl trasero... ¡Malo! Bueno, tu bueno, auto es particular. Hay cositas. Ese disco es una reliquia. No sé. No sé, te lo voy a buscar. Si lo encuentro, te lo devuelvo. Pueden entrar en la página, que es www.epursemueve.com.ar. ¿De dónde viene el nombre, Zorro? O Maxi. Juan Carlos, puede decir también. Si no es Roberto, ¿de dónde viene el nombre? Robert. Sin embargo, se mueve, quiere decir. Es un argentinismo del latín pur si mueve. Frase de Galileo Galilei. No, soy responsable de eso. ¿Y qué te contaron? Hubiera puesto un nombre más fácil. Tipo, Faso. Volviendo al bloque anterior. No, claro. No, vamos, no, a Faso. Claro. Vamos todos a ver a Faso. ¿No está bueno? Es más genérico. Sí, es más marketinero que Pur se mueve. Pero sí. Les da una mística sí, también. Sí, sí, sí. Les da mística. Sí. Se hacen los interesantes, lo sabes. Claro, viste, no me preguntaría, ¿qué quiere decir Faso? Faso. Una pregunta menos para el periodista. No está bien, está bien. Totalmente. Pensaron en todo, está muy bien. ¿Y no piensan tocar más hasta que no hagan ese disco? La idea es grabar, porque si seguimos tocando no vamos a grabar nunca más. Claro, banca un poco, loca, pero está grabando, querida. Claro, si estamos preproduciendo ahora, es eso, básicamente. O sea, sí, y poner plazos, así, para, esa es la función de este muchacho, ponele, ¿no? De Luis, el productor, de poner este... ¿De Alan? No, de Alan. No me había enterado. Ponete a laburar, Alan, porque así no sale más del disco. Ya no sé qué hacer, Mario. Nada, tomar decisiones en cuanto a eso, no tocar más, que yo tocar está buenísimo, es lo que nos gusta hacer. Que claro. Está. Pero también está bueno grabar, plasmar una etapa y listo, pasar a otra etapa. Che, ¿y el público que los estuvo yendo a ver últimamente es el público familia de antaño? Sí, pero vos sabés que se sumó un montón de gente por el tema de las redes sociales, ¿viste? Son jovencitos. No, sí. ¿Quién administra esa red social que no me quiere decir el nombre? ¿Sos vos? No, yo no. ¿Quién es? ¿Quién está detrás? Idea, ¡No seas el pelado! Es el pelado y no quiere decir que es él. Es Juan Carlos. No tengo idea. No sabe, no contesta. No tengo idea. Es él. Pero es él, mi querida. ¿Vos decís? No, el público buenísimo. O sea, por el tema de las redes sociales se sumó un montón de gente nueva que no tiene idea de dónde venimos, nada. Claro. Y está buenísimo que se desconoce la prehistoria. Sí, claro. Y bueno, y la gente que nos venía a ver antes tiene todos muchos hijos ya. Claro. Nosotros también. Como yo. Claro. Escuchame una cosa. Fueron a tocar a Rojas. Fueron a tocar a Rojas. Sí, qué lindo. Varias veces fueron a tocar. ¿Y fuimos hace poco? ¿Fueron de nuevo? Sí, señora. ¿A la Minga de nuevo? Fuimos a la Minga, sí. Sí. Grosos. Sí, estaban todos muy viejos. Estamos todos muy viejos. No, yo no. Vos no, vos estás igual. No hay cámaras acá, ¿no? Está saliendo al aire, ¿sabías? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Tenemos la plantita ahí, tiene en la punta, ¿ves? Hablas de plantitas. Una filmadorita. Ya es una idea. Qué horror. Bueno, o sea que va a haber que aguantarse ahí a los que les gustó la música. Bueno, no, aguantarse nada. Pueden ir descargándose los discos. ¿Qué? Es entrando en la página y ahí sí, yo hice así. Sí, ahí tenés todos los. El pibe que organiza el tema ese dejó todo ahí cerquita. Apenas entras en la página tenés a la derecha. Es algo fácil, digamos. Sí, está accesible. Genial, buenísimo. Y gratis, bueno. Aparte, está bueno. Yo se lo compartí acá a Joselo para que lo descarguen acá para pasar en la radio. No sé si lo habrán hecho. No, para mí no. ¿Vos decís que no? Se olvidó. Sí, mis compañeritos que supuestamente tenían que estar acá, o sea, iban a traer 25 discos, uno para cada uno. Uno para cada uno. Pero no vinieron. Qué cosa, bueno, no sé, qué sé yo, no sé qué decirte, la verdad, es la última vez que te invito. Yo vine, amiga. A Diego me lo encontré en el subte hace relativamente poco. Mirá, hicimos un par de estaciones juntos. ¿Abajo del subte o adentro del subte? Adentro del subte bajamos juntos. La vez. Genial, Mario. Pero bueno. Bueno, es la verdad. Yo diría que te tires un tema, mi querido, ya que sos la voz de la banda. No puedes adelantar. ¿Lo vas a hacer cantar a capela? Pero, obvio. Te hacemos los coros si querés. ¿Qué hacemos? No sé, no tengo idea. En realidad me faltan mis compañeritos, me siento como... A mí me llamó mucho la atención una vez que Diego le dijo, no, pero eso está a ponerle en re mayor. Y él tiró la nota con la voz. Yo dije, las personas también hacen nota con su garganta. ¡Es maravilloso! Dije yo. El Ciro, José, lo por favor, pero pegámelo a mí. Un susto del humo, ¿no? Yo estaba acostumbrada a los rockeros de Galán que tenían todo... y tocaban todos así y pegaban, ponele. Este está colorado. ¿Nos cantás un tema o no? Un adelanto de lo nuevo. No sé si te puedo cantar. A ver, pero me tenés que sacar eso porque si no me confundo. La cortina. Sube la luna entre las torres que se alzan hacia el este, por la avenida San Juan. Observo tu cuerpo en la terraza, junto a botellas vacías, que por momentos el viento las hace girar. ¡Bravo! ¡Oh! Con los amigos, con los músicos, es una linda, ¿no? Grosso. No importa, al guitarrista no lo invitamos. Cada más solo, tío, ¿viste? Bueno, ya nos damos cuenta quién es el que le pone la garra, el que le pone ánimo, sí, a la banda. Sí, me junto con el pibe que escribe en el Facebook y somos... Con Maxi. Se llevan bien. Maxi y el Zorro se llevan bien. Bueno, che, gracias por haber venido. Placerazo. Escúchame, y cuando tengan fechas y eso, vos nos contás y nosotras lo contamos también. Sí, yo le digo al muchacho del Facebook. O vamos. Podemos ir también. Podemos. Hacemos un Si viene, estaría buenísimo. Ojo con una sesión acústica, ¿eh? Supuestamente. Sí. Ojo con una sesión acústica. Sí, total. Pero tenemos que lograr que venga el resto de los que vengan el resto. Y bueno, dos o tres, algo hacemos. Algo hacemos. Yo traigo un cajoncito, totalmente. Supuestamente el disco viene con presentación de disco, así que bueno, claro. Eso, nada. Bueno, ahí estaremos. Les voy a estar contando. Muy sí, bien, cool. Muy bien. Gracias a vos. Y saludos al resto de los viejos amigos. Y seguimos con Epurse, ¿no? Porque tenemos más para mostrarles. Se abrió por las cartas que el destino a mi paso tiró, por la distancia entre dos caminos. Poco a poco lo que odiamos tiende a lastimar, y el que junta las heridas perdiendo, se enferma, se va. Caminito a la canción, y hoy me quedo con vos. Por amores mal paridos, hasta el cielo lloró. Tiempo perdido entre dos caminos. El sol. Las cartas que el destino Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Radio Semilla FM 106.5. Vamos por más crianza colectiva. Juntas es más fácil. Las Casildas. Volvimos. Y lo que escuchábamos recién era Al Sol de Pur Se Mueve también. Otra de las musiquitas. Pur Se Mueve. Y bueno, ahora nos vamos a poner serias. Vamos a hacer el esfuerzo, aunque sea. Venimos desbarrancando y ustedes nos agarraron en la peor hora. Porque de las seis y media... Sí, la segunda hora es tremenda, chicas. De las 6:30 en adelante es como en baja. 6:30 no, desde las 18. Volvemos otro día. Desde las 18. No, porque por ahí es la parte más divertida también, ¿viste? Como es raro. Pueden pasar cosas, ¿viste? Se pone oscurito y las... no sé. ¿Con quiénes estamos? Estamos con Leonor Dodero, con Gabriela González Collins y con Lía Bocio, que nos... y con... Ailén también, que nos están acompañando acá. Ellas fueron invitadas porque, como estuvimos comentando el programa pasado y también en el debate después de la obra de Parirnos, hay un proyecto de ley que volvió ahora a ser presentado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que regula el trabajo de las licenciadas en obstetricia, de las parteras. Y parteros o licenciados en obstetricia. Yo voy a hablar el plural femenino y se sienten, los hacemos sentir incluidos. Perfecto. Ellos. Sí, porque ¿qué son tres? Nada, se justifica. Fran, te mandamos un beso. Los adoramos, pero la verdad es que son tres. Bueno, entonces. Son muy poquitos. Los incluimos, así como nosotras nos sentimos incluidas en el genérico masculino, ellos se sentirán incluidos en el femenino. Este proyecto de ley que ya había sido presentado, ¿qué fue, el año pasado o el anterior? No es el mismo. No, pero similar, digamos. O sea, un proyecto de ley también que intentaba... En realidad estamos hablando de una ley bastante vieja, ¿no? Que tiene ya... La ley que regula las incumbencias obstétricas en realidad es un desmadre de ley porque regula casi todas las incumbencias de todas las ramas de los oficios de la medicina, digamos. Claro. O sea... ¿Es la 17.132 o le estoy pifiando? Sí, 17.132, acá lo tengo. Marcia desde casa está haciendo así porque le pega un número de ley, pero tengo la capacidad de memorizarme las leyes, pero no los números. En el 2012 se había presentado la vez pasada, también tenía, entre otros artículos, este que... Sí, lo que hace es modificar las incumbencias de las parteras, de las licenciadas en obstetricia, y entonces lo que hacía era quitarles la posibilidad de atender un parto en domicilio. Uh-huh. Entonces lo que se hizo en ese momento... Una posibilidad que hoy figura en la ley. Sí, una posibilidad que hoy es completamente legal. Uh-huh. Sí, desde el año 67 que existe esta posibilidad, uh-huh, está contemplada en la ley y es completamente legal. Eso se modificaba con este proyecto de ley, lo que en ese momento se hizo, por la movilización de las parteras, de las madres, de mucha gente, fue llegar a un consenso con los diputados que llevaban adelante este proyecto, y lo que hizo fue incluirse en ese proyecto la posibilidad de que la partera pueda atender partos en domicilio. Uh-huh. Ese proyecto de ley perdió estado parlamentario. Uh-huh. Ahora lo que hicieron fue presentar un nuevo proyecto de ley que lo que hace es levantar los mismos principios que este proyecto de ley de hace dos años, pero, digamos, borraron la parte que se había llegado a consenso. Uh-huh. Y entonces este proyecto de ley lo que hace es vuelve a dejar afuera de las incumbencias de las parteras la atención de parto domiciliario. Y más allá de esta diferencia, ¿hay alguna otra entre aquel proyecto y este? Sí, este es mucho más descarnado. En cuanto a... Sí, es más avasallante, ¿verdad? A ver, el otro tenía una parte que se llamaba ámbitos. Y ahí era donde en esos ámbitos no figuraba ni domicilio. Y la otra figura que a veces nos olvidamos, pero es importantísima no perder, es casas de parto. Mm. O centros de nacimiento de baja complejidad, como gusta más ahora, ¿no? llamarlos. Esa figura también se perdía en aquel proyecto y en este, y sí está contemplado en la ley vieja. Estaría bueno aclarar por qué se necesita una nueva ley. Porque el tema en discusión, creo que estamos todos de acuerdo de que sí es necesario que haya una ley de regulación de las incumbencias de las obstétricas. Claro, porque la parte positiva es que las habilitaría a colocar DIUs. Por ejemplo. A controlar el embarazo en forma activa durante el proceso. Justamente controlar no es una palabra me guste acompañar. Mucho. Pero, y que está permanentemente. Y que justamente en esta palabra está en esta ley. Ajá. Controlar, conducir. Conducir el trabajo de parto, dice la ley. En el proyecto de ley que perdió estado parlamentario había un artículo que se dedicaba a los ámbitos. En esos ámbitos no estaban incluidos ni los consultorios de las parteras, ni las casas de las mujeres que paren en su domicilio, y la lucha pasó más o menos por ahí, aunque ya era defectuosa, por decirlo en alguna forma, en sus fundamentos y en el lenguaje que utilizaba con respecto al parto. Pero no era tan violenta como esta. Esta directamente el tema ámbitos no lo toca, y lo que dice, creo que casi textual lo puedo reproducir de memoria, es que la incumbencia de la partera es conducir y dirigir el trabajo de parto en entidades, entiéndase, habilitadas para tal caso. Ya que empiece con la palabra conducir y dirigir el trabajo de parto, a mí me da una ley que es como para Moyano, como para camión, como para otra cosa, no incumbe un ser humano, ¿no? Un ser humano no puede ser conducido ni dirigido en un proceso fisiológico. Bueno, pero estamos hablando de medicina. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de derecho. Sí, pero digo, espera un segundo. Dentro del sistema médico hegemónico y demás, es habitual que circule esto. No digo que esté bien, claro. Pero a mí no me hace ruido porque son así. Ellos avasallan todo el tiempo nuestros derechos, ¿entendés? Claro. Pero si se remitieron a respetar la ley. Totalmente. La ley 25.929, sin entrar en estas sutilezas. Totalmente. Si solo se remitieran a respetar esa ley, que de hecho ellos en los fundamentos remiten a esta ley, y sin embargo en el texto del proyecto no respeta esa ley. Total. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo que se modifique este proyecto no es tan descabellado, porque incluso en el ámbito que vos decís médico, en el sistema médico y demás, dentro de ese ámbito incluso no es tan descabellado, porque no estamos pidiendo. Claro, pero digo, es cambiar dentro del sistema, es también cambiar la concepción de, no sé si el sistema médico ve esto como algo fisiológico, como nosotros sabemos que es, militamos por esto, le ponemos el cuerpo y demás. ¿Entendés? No, pero hacen referencia a la ley, y la ley sí habla de los derechos del parto y nacimiento. Entonces, cuando vos a una mujer impedís, si una mujer elige parir en domicilio, que está dentro de sus derechos, y vos impedís que una partera la pueda acompañar en domicilio, en realidad no se trata más que de cumplir la ley que ya está aprobada. Sí, hay una cosa que se llama marco jurídico. Por eso yo digo, no estamos hablando, yo no estoy discutiendo con la Facultad de Medicina esto. Yo estoy discutiendo con legisladores esto. yo digo todos los colectivos, o sea, me toca a mí a veces personalmente ir a discutirlo. Pero nosotros estamos hablando de marcos jurídicos, de derechos. No estamos hablando de si el médico piensa, porque la ley está para eso. Las leyes y los marcos jurídicos están para regular las actividades públicas y privadas y para proteger a los ciudadanos en su derecho. Entonces, sí, cuando totalmente. Nosotros ponemos la cuestión en el sistema médico hegemónico, cuando estamos hablando de leyes, nos estamos nosotros mismos descentralizando de la discusión que tenemos que tener. La discusión es de derecho humano, de quien nace, de quien pare y de quien acompaña a esa persona, ¿sí? La discusión con el sistema médico hegemónico es ver cómo vamos a hacer para que el sistema médico hegemónico cumpla con nuestros derechos. Pero es otra discusión, ¿sí? Que tiene que ver con reglamentaciones y cosas. El marco legal en el que nosotros estamos hoy en Argentina no reconoce ningún derecho sexual ni reproductivo de ninguna mujer. Porque se le está diciendo a la mujer que quiere parir en una institución que sí o sí tiene que ser conducida y dirigida y que se puede hacer con ella lo que se quiera con esta ley. Ninguna mujer tiene derecho a abortar legalmente y gratuitamente. con decencia. No, ninguna no. O sea, las mujeres que fueron violadas. Hay una ley de aborto no punible. Bueno, hay una ley de aborto no punible. Que no donde se cumple. Hay, no, en algunos casos claro, sí, pero okay, bueno. Que, se, no se, sí, digo, que no se cumple. Y tenemos pero el marco una, legal está. Y tenemos una ley muy buena de derechos de padres e hijos en el proceso de nacimiento, que tiene 10 años, en este año cumple 10 años sin reglamentarse. Y todos sabemos que una ley sin reglamentar es una ley vetada, pero que nadie paga el costo político. Sí, entonces no sé si es una ley vetada, es una ley a la que no se le dedica presupuesto, pero es una ley que usos, se debe cumplir en todo el marco usos, nacional, digamos. A los usos del derecho, cuando vos, por 10 años, no reglamentás una ley... Habla mucho, la estás vetando. Habla mucho de esto, pero no sé si hablaría que estás vetando... Y no estás pagando el costo político de ese veto, además. Me parece que es muy importante esto que estás planteando, porque justamente una palabra cambia el contexto de toda una ley. Entonces, esas palabras están puestas adrede, a propósito, para justamente generar esto. La inducción, la conducción. Exacto. Exactamente, esas palabras son las que cambian de raíz todo el tiempo. Cuando hablamos de sistema médico hegemónico y hablamos de derechos, el problema de esta ley es que las leyes están para proteger a la población. Total. Justamente de las corporaciones, ¿sí? Y esta ley protege a la corporación de lo que la población quiere como derecho, ¿sí? Entonces el problema es de derecho. El problema es que nadie en la Argentina hoy tiene asegurado su derecho sexual y reproductivo. Porque a ninguna tampoco nos aseguran que nosotras vamos a una guardia y obtenemos el anticonceptivo que necesitamos o deseamos. Porque no sí, hay, totalmente. Porque hay escasez, porque la ley no se cumple. Tampoco nuestros hijos e hijas cuando van al jardín, a la escuela, reciben educación sexual adecuadamente. Y hay una ley de, y hay una ley de educación sexual. O sea, el marco en general en la República Argentina es muy oscuro en este momento sí, y muy tenebroso. Sí, tiene que ver en realidad también con esto de que por ahí... Bueno, en este caso estamos discutiendo justamente una ley que no nos acompaña, pero en otros casos como estos que vos nombrás, donde hay leyes progresistas que te dan un marco jurídico copado, nada, después no se cumplen y es lo mismo que la nada, es letra muerta, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa que, por ejemplo, si este proyecto de ley saliera así como está, la ley de derechos de nacimiento no serviría para nada. De hecho... A nivel de marco jurídico, por lo que yo entiendo de derecho, esta ley no puede salir porque no... O sea, una norma tiene que estar porque contradice en el ámbito otra, de varias normas. Y esta normativa contradice no solo la ley de derechos a la hora del nacimiento, sino todo un montón de leyes, hasta leyes laborales, porque vos no le podés sacar derechos a un trabajador que ya obtuvo. Entonces vos no le podés decir... Además es grave decir... que en Argentina mujeres que trabajan independientemente con y para mujeres se quedan sin laburo. Porque la ley se los prohíbe. Ese es el contexto, esa es la realidad. Y la realidad es que no afecta a las mujeres que parimos o pensamos algún día parir en nuestras casas. Eso es uno de todos los temas que afecta esta ley. En particular este proyecto de ley. O sea, el proyecto de ley es violento. Específicamente fue sacado porque, digamos, como decíamos antes, el proyecto anterior claro. Se logró el consenso de incluirlo implícitamente. Sí, incluso estuvo Marina contando todo el derrotero que hicieron, hablando y convenciendo y quemándole la cabeza a diputados, asesores. Fue un proceso larguísimo y durísimo. Se llegó a ese consenso y la gente que está, los diputados que están llevando adelante este proyecto de ley que sacaron ahora, son del mismo equipo, digamos, de la diputada que llevó adelante el proyecto de ley anterior. Con lo son cual de no la que misma desconocían. Provincia. Son de la misma provincia. Son todos son de compañeros. Corrientes, casi todos. Sí, por eso preguntaba si era el mismo, porque tal vez puede explotar, claro, no. Pero no, porque es incluso peor. Peor la situación. Claro, y no pueden desconocer el proceso que se hizo hace dos años. Anteriormente. Claro, y que en el cual se llegó a ese consenso y que, claro, digamos, lo han borrado de un plumazo. Claro. Sí, estas son las falencias de nuestro sistema democrático, ¿no? Que cuando cambia la composición de las cámaras, es como que de repente todo un laburo que lleva un montón de tiempo y un montón de desgaste queda en la nada y hay que volver a empezar de cero y decís, ¿por qué? ¿Por qué? No queda antecedente, no queda nada, no hay ninguna de las personas que acompañaron ese proceso. El antecedente queda y la mitad de los diputados que estuvieron en ese proceso están, no están así. Pero y en la Comisión realidad, de Salud... En realidad hay un protocolo a seguir. En realidad no te, o sea, es una desprolijidad muy grande la que se está cometiendo. Esa es la realidad. Vos, justamente una ley que vos llegaste por consenso de tres comisiones, perdón, pasó por Comisión de Salud, Comisión de Educación y Legislación General. En Legislación General, el anterior se trababa porque justamente era inviable. ¿El de Chieno, decís? El de Chieno, claro. Cuando vos empezás a ver todos los tratados internacionales que firmó la Argentina y ves el marco legal, no tenés por dónde meterlo esto. Era muy desprolijo. Y cuando a los diputados de Legislación General les cae la ficha de la desprolijidad del asunto, muchos dijeron, no, así no lo firmamos. Y ahí se empezó el rum-rum. Yo estuve caminando por los pasillos un año entero al lado de Marina. Vi a Marina llorando en los ascensores. A Marina Lembo, presidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Es muy fuerte la campaña que están haciendo con la imagen de Videla y... no sé si es de la asociación, sí, es de la API, es, ¿no? De ellas, sí. Ay, no vi, ¿qué? ¿No la viste? Está la imagen, porque uno de los argumentos en contra de justamente el trabajo de las parteras en las casas, sí, particulares, es el robo de bebés. Entonces, el afiche dice, con esto nos comparan, y está la cara de Videla, y del otro lado fotos de partos. Sí, una de las firmantes, ¿no?, del proyecto nos contestó una de las cartas que mandamos, y una de las cosas que decía la era esa. La justificación es esa. Sí, sí, es una de las justificaciones. La justificación es esa, que incluso en realidad es para detener... Sí, un hijo de desaparecido que está involucrado en... Pietrabala Conti tiene presentado un proyecto de inscripción de los nacimientos en domicilio para control. Pero en vez de controlar a las madres, a las parteras, se controla a las madres. ¿Y por qué piensan que pasó tan poco tiempo entre lo de Chieno y esto? ¿Por qué sienten que vuelven como otra vez a la carga? ¿Qué sienten que hay detrás como de esto? Detrás de esto hay un plan. A las parteras como en realidad les conviene, digamos, a todas las parteras les conviene, porque por al lo colegio que decíamos antes, al colegio de obstétricas, porque le da más independencia de los médicos, le da, digamos, esto que decíamos antes, pueden colocar DIUs, pueden colocar vacunas, pueden recetar algunas cosas que para controlar un embarazo normal. Yo creo que ellas están impulsando esta ley y nosotros con esos puntos estamos de acuerdo, digamos. Está bueno que ellas puedan controlar un embarazo normal, que puedan colocar un DIU, está bueno. Es eso, necesario, o sea, que estén en una cartilla en el ámbito privado, claro, cosa que hoy no ocurre. Claro. El tema es que lo que se está negociando es como el concepto de nuevo trato, ¿no? De New Deal, como el que se hizo con los trabajadores. Las licenciadas obstétricas necesitan de ser reconocidas del sistema de salud público y privado. Pero el sistema de salud también las necesita porque son un gran controlador social. A través de ellas se puede ejercer muchísimo control social. De hecho, es un tema histórico largo para charlar. El hecho de tomar a la partera y domesticarla, digamos, claro, institucionalizarla para que controle. El tema es este, hay un gran engaño que el propio colegio está cometiendo con sus asociadas. No solo con API, que ya API se separó, o sea, las parteras independientes, dado lo que pasó hace 2 años con esta ley, formaron su propia asociación, pero las parteras que están trabajando... Gracias, gorda, es muy lindo. Perdón. Las parteras que están trabajando en el interior, en pequeñas salas de maternidad, en pueblos chicos que están cerrando... van a pagar el precio de esta ley. Porque esta ley, se insiste en intervenir y hay un plan de mega maternidades para todo el país, lo que se quiere es que las salas chicas cierren y que las parteras de pueblo no laburen en esas pequeñas maternidades. Porque se las va a calificar mal, porque según la ley hay que inducir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y eso significa tener un quirófano al lado. Claro. Sí, se quieren institucionalizar casi todos los partos, digamos. Claro. Con el supuesto objetivo de bajar la tasa de mortalidad. No sé si por una cuestión de... si realmente creen que eso va a bajar la tasa de mortalidad o lo hacen como excusa, pero claramente creemos que no es esa la manera de bajar la tasa de mortalidad. pero el argumento es ese, el argumento es que institucionalizando todos los partos se bajaría la tasa de mortalidad. Claro. Y estamos ahora ya en horario cumplido, pero quiero que cuenten acerca de la movilización. Es martes que viene. ¿El ¿no? martes que viene? El 10. Sí, el martes que viene a las 11 de la mañana. En el anexo de diputados, uh-huh. que es enfrente al Congreso, digamos por Rivadavia. ¿Y cuál es la idea ahí? Los martes se reúnen, sabemos que los diputados están. La Ajá. idea es que nos vean. Básicamente, okay. como primer pantallazo de que la gente no está durmiendo en su casa. O sea, se van a concentrar ahí, digamos. Sí. sí. También se está haciendo un petitorio para firmar online, que se puede, para adherir a que se modifique este proyecto. Que sabemos que no tiene una incumbencia directa, no. pero son mails que llegan a los casilleros de los diputados. Es una manera, sí. De hecho, a través de este petitorio fue que nos contestó, que tuvimos la primera respuesta de la diputada. Una cosa de paso también es importante, que está circulando una encuesta de Ajá. prácticas asistenciales y estaría buenísimo si la pueden completar la mayor cantidad de gente posible Ajá. porque esas son herramientas que permiten demostrar determinadas Claro. realidades y cortar con ciertos mitos, como que esta cuestión que se endilga en general, que es parte de la respuesta que nos dan, de que esto es una realidad de la capital, simplemente, claro. ¿no? El parto domiciliario, que en realidad no es lo que estamos, por lo que estamos trabajando, por el parto domiciliario. Ah, la encuesta que circula. Sí, la encuesta a la que okay. se refiere Elía es el de prácticas asistenciales, o sea, la puede completar cualquier mujer que haya tenido hijos en cualquier institución privada, pública, lo que sea, de cualquier lugar del país, y la idea es recolectar datos de las prácticas que se realizan en las instituciones. ¿Y dónde se encuentra la encuesta? Por Nosotras. El derecho a elegir. Por el derecho a elegir. El colectivo por el derecho a elegir. El derecho a elegir la página. Es sí. por el derecho a elegir cómo parir .blogspot.com. Yo quiero decir una cosa más. Por el derecho a elegir, impulsa encuestas para trabajar estadísticas. Hemos hecho seminarios, vamos a hablar con los diputados, usamos nuestros teléfonos de centro de telemarketer uno por uno. Las jornadas que organizamos el año pasado, las jornadas de violencia obstétrica, sí. estamos a punto ya mismo de parir el documento con las conclusiones de esa que jornada. Se dilató eso, ¿no? Se dilató se muchísimo dilató porque bastante. Somos muy pocas sí, y trabajamos trabajo, en nuestro trabajo. Tiempo libre. No suena. Las entendemos. Era muchísimo, muchísimo trabajo la recopilación de todas las mesas, pero por suerte está prácticamente terminado ese documento y estaría bueno que se pueda difundir en cuanto lo queremos llevar esté. A Salta. Por supuesto. Sí, seguro, por supuesto. Sí, seguro, sí. seguro. Yo quiero decir una cosa que me parece sumamente relevante. Este programa lo escuchan muchas mujeres que van a grupos de perperio, o sea, de grupos de embarazo, grupos de crianza, sea que vayan con las casildas o con otro, es muy escuchado. Sí, sí. Yo creo que en este momento todas las mujeres, pensemos lo que pensemos del parto en casa, no es la discusión. Seguro. El tema es la violencia sobre los partos de todas con esta ley, la cantidad de derechos que se pierden. Uh-huh. Y hay mucha gente que labura y mucho en su tiempo libre. Unas de esas somos nosotras, ustedes, uh-huh. hay otros colectivos. No va a alcanzar. Uh-huh. Esta vez no va a alcanzar. Entonces, yo lamento decir esto porque yo tuve mi grupo de puerperio y me la pasé bomba hablando de mi puerperio y del puerperio de mis compañeras y compartimos un montón de cosas y tomamos mate y la pasamos lindo. Pero ya que se juntan esas mujeres en donde se junten con una vecina, con lo que sea, que ese espacio yo sé que no es para eso y que no es justo para las que les toca en este momento estar puérperas, pero ya que se juntan, que se utilicen esos espacios como asambleas. Que se debata, que se busquen ideas, porque acá no hay ninguna agrupación donde haya nadie que sea Einstein. O sea, somos todas mujeres normales y seguramente si los colectivos de A5, de A10, de A8, de A2 se activan, van a salir movidas, ideas y cosas que son sumamente necesarias, claro. que a nosotros no se nos ocurrieron, que no las pensamos, que no las sabemos y que pueden servir. Sí, esto que decimos siempre, ¿no? Nosotros, de involucrarse, sí, hablamos participar. Hablamos mucho de la militancia virtual, claro. que está buenísima, pero para tanto hay que salir a la no, calle con, y ponerle yo creo que, no, de verdad, esta vez con un me gusta no alcanza. Nunca alcanza, esta vez menos. Con llorar, hay que horrible, no alcanza. O sea, yo creo que la gente que hace estos grupos o cualquier otro, o en las puertas de los jardines, la gente suele juntarse con los hijos más de 2 horas. Bueno, se puede dedicar 40 minutos a pensar realmente en colectivo cómo hacer. Nosotros después llamamos a asambleas, los que quieran venir y traer esas propuestas y integrarse a lo nuestro, que vengan. Quieren integrarse a otro, estamos todos conectados. Pero moverse, armarse, armarse en el sentido no de armas, sino de armarse como colectivo. Yo llamando las armas. No, sí, yo estoy llamando a que la gente realmente se armen, no, a que realmente participen y se hagan cargo, porque es la maternidad de todos. No, de verdad, o sea, es muy importante. Y no delegar en figuras, en gente. En Marina es una heroína o Francisco es un... No, es que además, claro, si se aprueba la ley, la ley eso va a ser mucho más difícil. Y nos va... Es el momento ahora de actuar, ¿no? Sí, nos va... Bueno, repitan otra vez lo del martes, horario, lugar. El martes que viene a las 11 horas, de la mañana en el anexo de diputados. Entre Ríos. No, Rivadavia. Rivadavia. No, no es Riobamba y... Rivadavia y Riobamba, sí. Por el derecho a elegir cómo parir.blogspot, ahí vamos a poner la información. También perfecto. Ahí está la información del petitorio, está la información las de las encuestas, está todo ahí, así que directamente pueden entrar ahí. Bueno, muchas gracias por haber venido y gracias. Está el espacio disponible, por supuesto, para seguir adelante. ¡Y nos vamos! ¡Qué programa el de hoy, eh! Perdí el celular. Bueno, gracias. Gracias, Joselo, por estar ahí atento como siempre. No estaba atento. Por eso lo digo. Y nos escuchamos el martes que viene, el 10, previa del Mundial, porque ya arrancamos. ¿No vamos a quedar afuera nosotras? El 12, querida. Ah, bueno, ya me estaría quedando afuera, sí. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Chau, chau. Chau. Rompiendo Cajarón, FM 106.5, Radio Semilla.